Ya están todos nuestros contertulios aquí en la mesa. La paz empieza en París, dice uno de los primeros mensajes que hemos recibido con Almohadilla Rosavientos. Y es que, por supuesto, el primer mensaje, el primer recordatorio tiene que ser para París y para esa barbaridad que ha ocurrido en los últimos tiempos, en las últimas horas, el pasado viernes por la noche. La ciudad en la que naciste, ¿verdad, Silvia? Así es, hace ya unos cuantos años. 51 años ya, y sí, yo vine de París a los 4 añitos y la verdad es que es una ciudad que para mí pues tiene, la llevo en el corazón y es fabulosa y lo sentí muchísimo, muchísimo. Lamentablemente no tengo un contacto muy directo con amigos de allí porque me vine muy pequeñita, pero siempre que puedo vuelvo y lo que pasó, pues eso, primero el viernes por la noche, ayer estuvimos haciendo el programa especial durante la primera hora. Y bueno, yo creo que prácticamente todos, independientemente de que tengamos allí conocidos o no, pues nos sentimos totalmente parisinos y franceses y lo hemos sentido totalmente interno, como si hubiésemos estado allí perfectamente protagonistas con ellos. Fíjate, otro de los mensajes que acaban de entrar dice: seguro que lo habéis dicho miles de veces, pero me gustaría saber la canción en francés que suena al inicio del programa. Muchas gracias. La canción es Monkey Meat de Mylène Farmer y Mylène es parisina también. Sí, como es tu caso, pues otro caso más, tenemos que acercarnos, es la capital del mundo en estos días. Exactamente, y también la música que tenemos para el concurso que ponemos los sábados es otra parisina, o por lo menos francesa, no sé si parisina, pero francesa, que es Lolita. Asentíais, en verdad, con la cabeza, Lorenzo, París estos días, tenemos que focalizar toda nuestra atención ahí. Evidentemente podemos hacer crítica o no sobre las respuestas, sobre las cosas que están ocurriendo, pero lo importante son las víctimas mortales. Ha habido mucha confusión a lo largo del día, si había o no varias personas españolas, una de ellas confirmada, bueno, pero independientemente de eso, el ataque en 6 lugares de forma simultánea del ISIS nos ha conmocionado a todos. Es que vaya año que llevan. Empezamos con Charlie Hebdo, que ya recordemos que fue absolutamente terrible, ¿no? Ese ataque absolutamente indiscriminado, frío. Y esto pues no viene a sumar más que un eslabón más a esta tremenda barbarie, que yo creo que además los españoles tenemos una especial sensibilidad porque hemos sufrido durante muchísimo tiempo la lacra terrible de ese terrorismo absolutamente radical y asqueroso, y lo que está ocurriendo ahora mismo en París pues nos hace decir precisamente eso, ¿no? Que los entendemos, que sabemos lo que es eso y que en cierto modo todos hoy somos París. Pero fíjate, has tocado y mencionado un asunto que me parece importante. En España hemos vivido esa lacra con ETA. ETA ya no existe, ya no mata. No solo con ETA. Sí, pero bueno, ha sido el grupo que durante más tiempo... El atentado del 11M... Claro, sí, pero me refiero que esa lacra la hemos sufrido durante mucho tiempo. Un grupo español, como era ETA, ha provocado atentados terribles. Y la forma de vencer a ETA ha sido la democracia y la ley. Yo creo que ese es un mensaje que se debe extender y no tanto hablar de guerra, de acto de guerra, de bombardear en Siria como ha ocurrido hace tan solo unas horas. No, es la ley. El derecho tiene las herramientas para acabar con el terrorismo, aunque el terrorismo sea terrible y horroroso y produzca todos los vómitos posibles y todo el asco necesario, que es lo que provoca. Pero hay una cosa y una herramienta que tenemos los demócratas que no tiene el resto, y es la ley. La ley está de nuestro lado, en este caso. La razón, por supuesto, pero sobre todo la ley para aplicar esa razón, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que al final en todos estos procesos, en estos actos terroristas, que al final los que mueren son inocentes, es decir, gente que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de Siria ni con ninguna cuestión política, y luego este tipo de fenómenos terroristas hacen muy difícil a las fuerzas de seguridad del Estado desbaratar estos planes, ¿no? Y en España se ha hecho, ¿no? En España han detenido... ¿Pero hay alguna guerra en la que mueran los culpables? No, desgraciadamente no, pero además estos actos terroristas es que al ser absolutamente indiscriminados, no hay ningún objetivo concreto, sino cualquier ciudadano, hace muy difícil a la policía y a los servicios de inteligencia pues detectar estas operaciones o estas células o estos grupos, ¿no? Cualquiera podemos ser víctimas, pero si estoy también de acuerdo con lo que decía Bruno, ¿no? Que yo creo que es el momento de que de que actúe la policía y de que actúe la ley, ¿no? La guerra, ¿no? Bombardear Siria. Bueno, ya hemos visto para lo que ha servido, ¿no? La guerra de Siria, ¿no? Para crear más grupos terroristas, para que nazcan como setas más grupos radicalizados y que finalmente lleguen a nuestras casas, uh-huh. A Europa, a Occidente. Las bombas siembran el terror a quien está debajo de las bombas, que, como decía Manuel, no siempre son, o casi nunca, son los culpables, pero además potencian y crean otros terroristas. Lo estamos viendo, es que es la historia. En la guerra no mueren casi nunca los culpables. Ha sido la frase de Manuel a propósito de lo que está ocurriendo. El no a la guerra ya está como trending topic esta noche. Ha sido la respuesta de Francia en Siria, un bombardeo masivo. Bueno, pues habrá que ver si en ese bombardeo pues han muerto todos los culpables, pero lo cierto es que la fuerza de las armas, en mi opinión, por supuesto que es mi opinión, nunca debe ser la fuerza. Hay que ganar con la fuerza de la razón, Manuel. Yo es que tengo la sensación de que tenemos siempre una parte de la información y que hay otros factores geoestratégicos, geopolíticos, económicos que están en estos momentos operando en Siria, y yo creo que cualquier opinión que podamos emitir es bastante gratuita, ¿no? Y luego hay una cuestión, ¿no? que la policía, los servicios de inteligencia pueden desbaratar 150 intentos de actos terroristas, ¿no? Pero si se les escapa el 151, ya han conseguido en cierta medida su objetivo, ¿no? Eso es lo terrible. En España se han desbaratado bastantes intentos, o al menos se han desbaratado a grupos que tenían la intención, o por lo menos se les pasaba por la cabeza la idea de realizar algún tipo de acto terrorista, ¿no? Y en Francia también, y en muchos otros países, ¿no? Pero simplemente con que logren o en una sola ocasión su objetivo, ya logran diseminar el miedo y el terror, que es lo que se pretende, ¿no? Y en cuanto a lo de Siria, yo estoy de acuerdo con Manuel, si es que es algo muy, muy complicado, y bueno, vamos a contar la verdad, ¿no? Es decir, que en cierta manera determinados grupos que ahora son catalogados como terroristas, en su momento fueron apoyados por las fuerzas de la OTAN para derribar al dictador al-Assad, que era aliado de Rusia y, por lo tanto, enemigo de Occidente, ¿no? Y se utilizó a determinados grupos armados que luego fueron el germen del ISIS y de otros grupos terroristas, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en todo esto también juega un enorme papel toda una serie de intereses geoestratégicos, económicos, etcétera. Y como siempre, que es lo que decía al principio, quienes lo sufren son los que no tenemos absolutamente nada que ver con cuestiones geoestratégicas, la gente absolutamente normal, que lo único que quiere es trabajar, llegar a fin de mes y divertirse el fin de semana tomándose una copa o escuchando un grupo de música, ¿no? Eso es lo terrible. Y que no acaben con esa forma de respirar, con esa forma de obtener y hacer ocio, pasar el poco tiempo libre que tenemos, que es lo que les pasó a las víctimas. Hoy se ha producido ese ataque en Siria, esa represalia francesa, pero dice uno de nuestros oyentes, tender con almohadilla los vientos. Francia no ha empezado hoy a operar en Siria. Lleva mucho tiempo Francia bombardeando y colaborando en los diferentes bombardeos de Siria, como anteriormente lo ha hecho Mali, y como en Libia sus grupos, sus operativos secretos fueron los responsables de dar la información a quienes acabaron con la vida de Gaddafi, que evidentemente Gaddafi era un dictador, pero aquello generó una desmembración en Libia enorme y la aparición y la puesta en libertad además de algunos supuestos terroristas. Pero sobre todo, Juan José Sánchez Oro, ya finalizamos, pero sobre todo un llamamiento a la paz y a la razón. Pues vamos a ver, yo es que no sé, casi prefiero no opinar, pero bueno, porque creo que me voy a calentar, entonces prefiero no decir nada, porque para mí es una cosa muy... No creo que tenga una solución sencilla, creo que además se puede confundir todo, no, pero creo que se puede confundir todo porque estamos enfrentándonos a una guerra civil, que es lo que está ocurriendo realmente allí en el Oriente Medio, y es una guerra civil. Nosotros estamos en la periferia de la guerra civil, aunque pensemos que ahora somos protagonistas, realmente somos efectos colaterales, eso que muchas veces luego se utiliza en esas intervenciones. Entonces, no sé, ya te digo, prefiero no, porque lo que está ocurriendo es que es, hasta cierto punto, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que ahora mismo se pongan un poco en duda la cuestión de los refugiados, por una sencilla razón, porque yo pienso que el acoger a los refugiados es la mejor política social que nosotros podemos hacer. Es la mejor, mucho además, más que ellos no traen el terrorismo, ellos huyen de, claro, precisamente de lo que ha ocurrido en París el pasado viernes. Y yo es que además soy una persona que no soy muy defensor de las fronteras, para mí es una cuestión que no me parece absoluta metafísica medieval, o sea, no entiendo mucho ya lo de los nacionalismos de ningún tipo ni nada por el estilo. Entonces, yo siempre he pensado que nos tenemos que responsabilizar con el área de la globalización, hay que responsabilizarse de todo, y para mí es tan importante los que mueran en Siria como los que mueran en Francia, es exactamente lo mismo, y desde el primer momento deberíamos habernos responsabilizado, pero también porque nosotros hemos vivido una guerra civil, y aquí durante la guerra civil, por ejemplo, hubo una política de no intervención de determinadas potencias europeas que lo que hizo fue a facilitar la victoria al que era más fuerte, porque cuando tú no intervienes, el que sale delante es el más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos la responsabilidad de intervenir y hay que mirar cómo. Y, por ejemplo, una cosa que me sorprende son los países de alrededor de Oriente Medio que no quieren intervenir, pero es por la propia cultura musulmana en este caso o cultura de Oriente Medio, ¿no? Bueno, que luego bueno, sí están, intervienen. Sí intervienen. Bueno, intervienen de manera... De otra manera. Sí, pero otra manera. Apoyando a uno u otro bando. Claro. Igual que determinados países de Occidente, igual que Rusia, ¿no? Sí. Al final es como la Guerra Fría, ¿no? Exacto, es decir, es todo igual. Las guerras en Oriente Medio, en África, las revoluciones en América Latina, las guerras civiles en América Latina, luego resulta que detrás hay toda una serie de intereses económicos y geoestratégicos, claro. Y como siempre, las dos potencias, ¿no? Ni el caso de Siria se ve de forma muy clara, ¿no? Por un lado Estados Unidos, por otro lado Rusia apoyando al Assad, y Estados Unidos y Occidente, Francia, intentando derribar al Assad, financiando a determinados grupos que luego se convierten en grupos radicales y terroristas, pero también Arabia Saudí, también otros países apoyando a un otro bando según su interés, ¿no? Pero por eso digo, es que realmente lo que ocurre son comunidades de intereses. O sea, no hay ideales, son comunidades de intereses. Y eso es lo que se denomina luego geometría variable, y aquí hay enfrentamientos a diferentes escalas que son muy complicados de meterle mano, porque cuando tocas uno, todo lo demás vibra, ¿no? Y ahora atentos al despliegue del martes, con el enfrentamiento que va a haber entre españoles en Bruselas, exactamente, y Bélgica. Se van a enfrentar y entonces, claro, igual que se han enfrentado los alemanes y los franceses, tienen el temor de que pueda haber también una cierta amenaza, y está habiendo un despliegue terrible de gente, pues de policías y de ejército un poco para controlar la seguridad. Y se han hecho una serie de recomendaciones, no ir con mochila, etcétera, etcétera, para evitar que haya más cacheos de lo necesario, y que, bueno, si hay algún sospechoso, que con toda seguridad, y espero que no, y el partido se lleva a cabo con total normalidad, ese España-Bélgica aquí. Onda Cero también lo va a retransmitir. Por supuesto, vamos allá con las noticias y con las informaciones que tenemos preparadas para esta noche. Una noche que vamos a empezar a hablar de algo muy bello y muy bonito, que es, y creo que puede contrarrestar a esto que hemos estado comentando, que es la conciencia en los animales, en los pequeños animales, en nuestras mascotas, pero este experimento se centra fundamentalmente en los primates. Nosotros somos primates, eso sí, no hay que olvidarlo, pero es un experimento fascinante y fantástico. Ojo, atentos muchos de nuestros oyentes, porque van a escuchar algo verdaderamente hermoso. Mira, fíjate, me estoy acordando de una frase que decía una famosa primatóloga, Jane Goodall, ¿no? Quizás la más conocida. Decía, si nosotros tenemos conciencia y creemos que tenemos conciencia, ¿cómo se la podemos arrebatar a los animales? Si hay millones y millones de personas que profesan diferentes religiones en todo el mundo y que creen que tenemos alma y que cuando fallecemos nos vamos a otro lado, ¿cómo podemos arrebatarle la capacidad de tener alma a los animales, ¿no? Y esta es una noticia que va precisamente en esta línea, ¿no? Y en este caso los parte de un grupo de la Universidad de Kioto, un grupo de científicos que estaban investigando, observando el comportamiento de un grupo de primates en Tanzania, ¿no? Desde el año 2011, ¿no? Y de pronto descubren que nace una cría con una serie de discapacidades, ¿no? Y la conclusión es que sufre síndrome de Down, ¿no? Y observan algo bello y fascinante, ¿no? Y es que es que esta cría, obviamente, pues bueno, tiene una serie de discapacidades que la hacen muy diferente al resto de las crías, ¿no? Y que todo parecía indicar que este animal iba a acabar falleciendo, pero sin embargo no fue así, ¿no? Porque todo el grupo se unió para dar cobijo, dar ayuda, prestar atención, una atención especial a esta cría, ¿no? De hecho, cuando mamaba, normalmente las crías son ellas mismas las que se sostienen a su madre, ¿no? Esta cría con síndrome de Down no podía, ¿no? Y era la madre, la hermana de la cría, incluso otros miembros del grupo, de la manada, los que sostenían a esta cría para que pudiera mamar, ¿no? Incluso eran absolutamente tolerantes con ella, ¿no? Es decir, podía importunar al macho alfa, ¿no? Algo que no era permitido al resto de los miembros del grupo, de la manada, ni siquiera las crías, que sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, lo que es tabú y lo que no es tabú, y sin embargo a esta cría se le permitía porque sabían que tenía un problema que era diferente tenía una discapacidad y tenía ciertas diferencias con el resto de las crías, ¿no? Y gracias a esto, pues esta cría llegó a sobrevivir bastante tiempo y los científicos escribieron un artículo que fue publicado en una revista especializada en vida salvaje y en cuestiones relacionadas con los primates, que ha llamado mucho la atención, ¿no? De hecho, las noticias en prensa, todas las agencias de prensa la dieron a conocer. El titular es la primera vez que se observa en la naturaleza que unos chimpancés discapacitados reciben asistencia social. No es verdad, ¿no? Ha habido muchísimos otros casos, incluso mucho más espectaculares, ¿no? Y podría decir muchos. Me estoy acordando de otro caso que por cierto, nombro en un libro. En un libro, la semana que viene vamos a hablar contigo de casos y vamos a hacer un llamamiento a la gente que tendrá muchos casos similares. Es un libro, es un trabajo que has hecho tú, Miguel, junto a Carlos Fernández. Nos vemos en el cielo. Sí. Y habla de las mascotas, ¿no? Sí, muchos se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estás contando, ¿no? Sí. Pues mucho, ¿no? Porque el subtítulo del libro lo dice todo, Manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, ¿no? Es un libro centrado en casos de apariciones fantasmales, pero no de seres humanos, ¿no? Sino de mascotas, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado con sorpresas enormes. Hemos recogido decenas y decenas de casos en España y hemos visto que estos casos son exactamente igual, muy parecidos a los casos de apariciones fantasmales de personas. Tienen exactamente las mismas características, se dan las mismas circunstancias, pero bueno, en el libro tratamos otros muchos temas, ¿no? Como el concepto que tienen las religiones sobre el alma de los animales y precisamente lo que estamos hablando hoy, ¿no? El tema de la conciencia de los animales, ¿no? Y ahí damos a conocer cosas como, por ejemplo, hay otro caso, el de Azalea, que también es una mona que tenía síndrome de Down y que sobrevivió durante muchísimo tiempo apoyado por sus congéneres, ¿no? O, por ejemplo, uno de los grandes primatólogos, Franz de Waal, que está considerado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time en la actualidad, ¿no? Es un estudioso, además, del tema de la moral y él estudió a un grupo de chimpancés en el centro de primates de Yerkes, ¿no? Y allí descubrieron, pues bueno, que una chimpancé tenía artritis, ¿no? No podía trepar sin ayuda, no podía caminar, y sin embargo eran el resto de los congéneres, el resto de los miembros del grupo, los que lograron que sobreviviera y que incluso llegó a tener 5 crías y pudo criarlas, ¿no? No podía subir a los árboles para alimentarse, pero lo subían el resto de los primates, lo llevaban sobre ellos cuando tenían que caminar. O el caso de Mozu, una hembra que nació sin manos y sin pies, ¿no? Y que, sin embargo, también llegó a sobrevivir precisamente por eso, ¿no? Es decir, hay infinidad de testimonios de casos recopilados por antropólogos, por primatólogos absolutamente fascinantes, ¿no? De primates que fallecen por depresión, porque fallece uno de sus congéneres, ¿no? Con los que tenían una relación especial y acaban falleciendo, ¿no? O incluso primates, y esto es algo absolutamente fascinante, que es algo que tocamos también en el libro Nos vemos en el cielo, que parece que muestran algún tipo de sentimiento espiritual o religioso, ¿no? Fíjate qué increíble, ¿no? Jane Goodall, la famosa primatóloga, ella recogió varios casos de danzas que podrían ser, ella creía que era una especie de religión animista, ¿no? Que profesaban los primates. Por ejemplo, ella hablaba de la danza de la cascada, ¿no? Y ella veía como varios primates en una cascada parecían realizar algún tipo de acto religioso primitivo o animista, ¿no? En este caso al agua o al poder del agua, ¿no? Y ella veía cómo como varios primates erguidos, con el pelo erizado, se acercaban a esta cascada y realizaban lo que parecía ser una especie de ritual. También los antropólogos denominan a otra serie de rituales la danza de la lluvia, ¿no? Es como si agradecieran la lluvia, que es la que les da el alimento. Pero hay un caso, me vas a permitir, absolutamente espectacular, del que nos hacemos eco en el libro, espectacular. En este caso es un gorila que se llama Coco, que vive en la Fundación del Gorila de California y que se comunica con las personas que lo cuidan, con los científicos, a través del lenguaje de signos, ¿no? Bueno, pues este gorila, Coco, en un determinado momento les pide, por su cumpleaños, de regalo a sus cuidadores, que le regalen una mascota. Y le llevan una camada de gatitos que acaban de nacer y él elige a uno de ellos, ¿no? A uno de ellos como su mascota, ¿no? Y le ponen de nombre Olval, ¿no? Bueno, pues Olval lo trataba como si fuera un hijo, ¿no? Lo llevaba a todos los sitios, lo cuidaba, pero un desgraciado día Olval se escapó y lo atropelló un coche. Y entonces los cuidadores le dijeron, en un determinado momento, por ese lenguaje de signos, que su gatito había muerto. Y Coco mantuvo la misma actitud que cualquier persona. En un principio, la negación, ¿no? Cuando muere una persona querida de forma inesperada, al principio no nos lo creemos, lo negamos. Luego ya viene el lloro y el llanto, ¿no? Y finalmente la aceptación de que eso ha ocurrido. Entonces aprovecharon los cuidadores para preguntarle cuál era el sentido de Coco sobre la muerte, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿dónde está el gato?, ¿no? Y él dice, triste dormir gato, ¿no? Él se sentía triste porque el gato estaba dormido para siempre. Eso es lo que él decía, ¿no? Y entonces los cuidadores le preguntan, vale, vale, pero ¿dónde está Olval? ¿Dónde va cuando muere? ¿Y dónde van los gorilas cuando muere? Y él contesta, cómodo, sagrado, adiós. Es decir, un lugar en el que estarían en un sueño eterno, eso es lo que parece que quiere decir, un lugar de sueño eterno, donde se está cómodo, adiós, es decir, para siempre, y sagrado, ¿no? Y esto es lo que más alucinaba a los cuidadores. ¿Qué quería decir con sagrado? En realidad nunca lo supieron, ¿no? Pero parece, y luego añadió, es curioso, la palabra sueño, ¿no? Es decir, que cuando le preguntan qué hay después de la vida, qué es la muerte, el primate emitió cuatro palabras: cómodo, sagrado, adiós y sueño. Un sueño eterno, adiós, donde uno está, parece que cómodo, en un buen estado, y sagrado. La verdad es que sorprendente, bonito y precioso. Además, fíjate, ha puesto con @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, Alex Fidalgo, una imagen preciosa, un poco que resume ese sentimiento de los animales. Un primate, un chimpancé abrazando una paloma blanca. Yo creo que, bueno, simbólicamente es muy interesante. Y ojo, que muchas personas han vivido, hemos vivido esas experiencias, pero es fascinante el caso que nos ha comentado Miguel, porque nos hace pensar en que los seres animales, los animales, como si nosotros no lo fuéramos, pero lo decimos así, ¿no? Pero parece que tienen unos sentimientos religiosos que no son tan distintos, unos sentimientos de trascendencia que no son tan distintos a los de los seres humanos. Quizá no le ponemos palabras igual, pero de hecho hay estudios académicos y hay científicos que se atreven, de una forma quizá por ahora un poco audaz, a afirmar que los animales fueron los descubridores del chamanismo, de las plantas psicotrópicas y enteógenas, que se han hecho estudios viendo que algunos animales consumen determinadas plantas que tienen ese tipo de sustancias alucinógenas, que precisamente los chamanes se habrían inspirado en que los animales tomaban ese tipo de plantas para alcanzar sus trances mediúmnicos y chamánicos. Si a eso unimos que el alma, la psique, nuestros sentimientos, nuestras emociones no tienen nada que ver con el aparato cardíaco, sino que tienen que ver con toda la neuroquímica del cerebro, y que las bases neuroquímicas de los animales no son tan distintas a las del cerebro humano, a mí no me parece demasiado audaz pensar que si realmente existiese una vida después de la muerte física, cosa sobre la que yo tengo ciertas dudas, pero si existiese para los humanos, no entiendo por qué no iba a existir para los animales. Y sí es cierto que existen, Miguel lo sabe, yo he recogido muchos casos que son testimonios, ¿no?, como ocurre en la mayoría de estos fenómenos, pero testimonios de personas que aseguraban haber vivido la aparición del fantasma, del espíritu, de la esencia, llámalo como quieras, de sus animales una vez habían fallecido. Claro, es que en principio puede parecer incluso un poco ridículo o absurdo, ¿no? La idea de este libro, de Nos vemos en el cielo, comenzó por una conversación que teníamos Carlos Fernández y yo, precisamente porque nos habían llegado un par de casos, ¿no? Además, uno de ellos fuiste tú el que nos facilitaste el acceso a ese testimonio de personas que habían observado a mascotas fallecidas, ¿no? Y en principio parecía anecdótico, ¿no? Yo pasé mucho tiempo recopilando casos y lo sigo haciendo. Es que yo creo que el vuestro, Nos vemos en el cielo, es el primer libro que hay en castellano sobre este tema, sí. Porque yo no recuerdo ninguno en concreto sobre este tipo de fenomenología. Claro, y al principio nos llamó mucho la atención y cuando empezamos a recoger testimonios nos dimos cuenta que era absolutamente habitual, ¿no? Y que si esto pasaba, que la base de estas experiencias es la afinidad, ¿no? El amor, ¿no? La relación que tú tenías con una persona. Y si esa misma afinidad la tenemos con otro ser vivo, no humano, con un animal, ¿por qué no pueden ocurrir casos de este tipo? Y nos hemos encontrado con casos absolutamente sorprendentes, incluso algunos con efectos físicos. Pero fíjate, es que luego cuando nos documentamos para este libro nos encontramos con cosas fascinantes. Hablamos de primates, ¿no? Pero no tenemos ni siquiera que hablar de primates. Por ejemplo, de ratones. Hay experimentos con ratones absolutamente fascinantes, ¿no? Ratones a los que les ponían una caja con, digamos, una doble cavidad. En una de ellas había virutas de chocolate y en otra no había nada, ¿no? ¿Qué hacía el ratón? Pues darle a la palanquita que abría la de las virutas, ¿no? Pero, sin embargo, en un determinado momento hicieron lo mismo, pero en un lugar pusieron virutas de chocolate y en otro a un congénere, a otro ratón. Entonces, solamente tenía una oportunidad, no dos. Es decir, si tocaba una palanquita, comía el chocolate, pero su congénere quedaba preso, ¿no? Sin embargo, si tocaba la palanca del otro ratón que estaba preso, el ratón salía, pero no podía comerse el chocolate. Pues en un 80% de las veces elegían liberar a su congénere, ¿no? Y estamos hablando de ratones. Pues fíjate si lo haces con humanos. ¿Dónde se queda el chocolate? Me gustaría saber qué opinarán de vuestro libro esos miles de ciudadanos aficionados a la pesca, aficionados a la caza, a la tauromaquia, al toro de la Vega. ¿Qué pensarán de un libro así, ¿no? Pues pensarán... No pensarán. Bueno, pues no lo sé. Probablemente no les guste o sí, porque este es un planteamiento que ni siquiera Carlos y yo nos habíamos hecho hasta ponernos a buscar documentación e investigar sobre este libro, ¿no? Pero yo creo que independientemente de todo, si tienen sentimiento religioso, si distinguen entre el bien y el mal, si tienen moral, eso es algo muy interesante, porque este primatólogo, Franz de Waal, llega a la conclusión, esto es algo fascinante, que la moral no tiene tanto que ver con la cultura o con la religión, sino que es algo inherente a toda entidad biológica, ¿no? Esto es algo tremendo y fascinante, ¿no? Y estamos hablando de actualmente el mayor primatólogo, el más reconocido actualmente, ¿no? Y llega a esta conclusión, precisamente él es un experto en moral y en ética en base a estudiar el comportamiento de determinados primates. Pero independientemente de todo esto, hay algo a lo que no nos podemos sustraer, y es que los animales tienen sistema nervioso. Es decir, que sufren igual que nosotros, sufren psicológicamente, tienen sentimientos y sufren físicamente, ¿no? Y las perrerías que les hacemos en laboratorios para investigar cuestiones de cosmética, para alimentarnos, por ejemplo, con carne de ternera, ¿no? Está tan blandita y ese color tan bonito, ¿no? Lo que le hacen a los pobres terneros para conseguir esa carne, un campo de concentración, te diría que casi es un juego de niños. No, comparado no con lo llames perrerías, son humanerías. Tú no comes ternera, Miguel. Dime. Que si tú no comes ternera. Pues mira, desde que he empezado a documentarme sobre este libro... La has dejado, ¿no? He dejado de comer ternera. Es que tampoco puedes tomar plantas y vegetales porque también tienen ahí su aquel. O sea que no hay que comer nada al aire, nos alimentamos. Bueno, es otra cuestión. Le dedicamos un capítulo al tema de las plantas, ¿eh? Que sobre eso habría mucho que hablar. Por eso. Sí, pero bueno... hay ternera que se tratada de forma, claro, entre comillas, racional antes de llegar al plato, y hay ternera como la que habla Miguel en el libro, que son tratados de forma bestial, bestial con todas las palabras en mayúscula, y que son tratados holocausto animal, se llama ese capítulo. Claro, la, claro. La forma es que, bueno, hay... Sobre todo tienes razón, sobre todo en lo que es la ganadería intensiva, ¿no? Que desgraciadamente es la mayor parte de la carne que consumimos, ¿no? Pero sí es cierto que hay otro tipo de ganadería en donde los animales viven en libertad o en semilibertad y desde luego no sufren lo que sufren los animales en la ganadería intensiva, que el único objetivo es conseguir el máximo beneficio invirtiendo el mínimo de recursos, ¿no? Estamos en un sistema capitalista. Exacto, es la base de eso. Ahora ya sabéis, y ya habéis descubierto la razón por la cual Miguel ha adelgazado tanto en los últimos tiempos, que siempre lo decís. ¿Qué delgado estás, Miguel? Bueno, pues ahora ya sabemos por qué. Acaba de llegar del segundo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, Lorenzo Fernández, un éxito de público aquí en Madrid, muy cerquita de aquí de los estudios, un éxito de público y de gente, casi 500 personas han asistido a todas y cada una de las conferencias, una de las cuales ha sido tuya. Bueno, iba a decir una de las cuales ha sido tuya, una de las cuales ha sido de Miguel, una de las cuales ha sido de Juanjo, pero bueno, ahí has estado, ¿no? Sí, ahí hemos estado disfrutando. La verdad es que ha sido, bueno, pues un evento muy intenso, muy emocional, muy familiar. A pesar de que había 450 personas, te puedo decir que al final, pues la conclusión a la que hemos llegado los ponentes, los participantes, es que daba la sensación de estar, pues eso, haberte montado en una máquina del tiempo, haber viajado al pasado y haberte metido, pues, al lado de un fuego en plena noche a contar una historia rodeado de amigos, ¿no? La verdad es que ha sido verdaderamente maravilloso. El año pasado ya fue un éxito, pero este año ha sido absolutamente tremendo, porque paralelamente a lo que son las propias conferencias, ¿no?, de quienes se han acercado, compañeros periodistas, escritores que se han acercado a este congreso, pues se han hecho, por ejemplo, rutas, ¿no? El primer día, el viernes, estuvimos en el Palacio de Linares y la estación abandonada, entre comillas, ¿no?, en ese museo, estación de Chamberí. Yo creo que la gente se quedó con un sabor de boca extraordinario. Ahí tú además nos descubriste muchas cosas, ¿no?, de este lugar, ¿no?, de cómo se sufrió, por ejemplo, en la guerra, ¿no?, cómo la gente prácticamente se hacinaba allí para huir de eso que ahora mismo está tan de moda en otros lugares del planeta, ¿no? Hemos empezado con Siria, pues en España también durante la guerra civil la gente se iba a estaciones como esta para protegerse de las bombas que estaban cayendo sobre sus cabezas, ¿no? Y ayer pues estuvimos en Toledo, ¿no? Es que es maravilloso. Había mucha gente, fíjate, me sorprendió porque ha sido un congreso en el que prácticamente te diría que el 80% de la gente ha venido de fuera, ¿no? Y muchos no habían visitado nunca Toledo. Bueno, pues imaginad, vosotros si habéis estado, imaginad la sensación que da cuando uno se va acercando a eso de las 10:30 de la noche y observas esa auténtica isla iluminada que es Toledo, pues eso, ¿no?, en plena oscuridad. La verdad es que la sensación de la gente al observarla fue llamativa, ¿no? Pero pasear por esas calles, ¿no?, esas calles estrechas, esa judería, prácticamente solos, hasta altas horas de la madrugada, descubriendo sitios en los que se mezcla la historia, la leyenda y, por supuesto, el misterio en estado puro, pues yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que yo particularmente he tenido la oportunidad de poder realizar. La gente estaba absolutamente entregada. Y hoy hemos cerrado pues con la presencia de un querido amigo, ¿no?, con Enrique de Vicente, que nos ha descubierto que precisamente pues lo que estamos hablando aquí desde el comienzo de la tertulia y desde hace ya tanto tiempo, ¿no?, que no hay que creer jamás en las verdades absolutas, que la historia, la actual, la pasada, no va en una sola dirección, sino que hay que atender siempre a las carreteras secundarias. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un congreso ayer, por ejemplo, también con Juanjo Benítez, bueno, fue maravilloso, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de hacer pues casi una intervención, entrevista, ¿no?, más que una conferencia al uso. Y Juanjo, como siempre, hablando en titulares, pues nos obligaba a los que estábamos allí a tomar notas constantemente, porque cualquier frase que soltaba nos servía para poder titular o una portada de revista o cualquier artículo, ¿no? Y nos has traído desde ese congreso una información, un caso que podía haber estado ahí, un caso relacionado con las combustiones espontáneas, que es un fenómeno clásico dentro de este mundo, ¿no? Es un fenómeno clásico. A mí me ha llamado poderosamente la atención porque la verdad es que he hecho un seguimiento a esta noticia hasta que he llegado a la génesis. Son muchos los medios de comunicación nacionales e internacionales que la han dado, y he llegado a la génesis de esta información. Concretamente hay un señor, no lo voy a decir en inglés, no diremos David Curry, porque no queda bien, diremos David Carro, ¿no? Se llama David Carro. Bueno, pues es responsable de la web Los Replicantes, y son los primeros que han dado información con respecto a este asunto, asegurando, cito textualmente, que no hay una fuente clara del fuego, porque estamos hablando de una combustión humana espontánea, aparentemente, vamos a ponerle siempre unas comillas y muy grandes, y asegura que no es la primera vez que se habla de la combustión espontánea humana, un fenómeno por el cual, pues ya sabéis que el cuerpo podría ser capaz de incendiarse pues prácticamente a sí mismo. Bueno, pues hay que decir que los hechos, los que han ocurrido ahora, se han desarrollado en un parque público de la localidad alemana de Flensburg, donde, según las informaciones recabadas por diferentes medios, ha sido una mujer la que habría fallecido a consecuencia de una supuesta combustión repentina que le habría provocado pues una serie de quemaduras absolutamente incompatibles con la vida. Había muchos testigos, porque estamos hablando de que además este suceso se produce a plena luz del día, ¿no? Y según los testigos, la protagonista, que era natural de Isla Mauricio, pero que residía en Alemania desde hacía años, se encontraba tranquilamente sentada en un banco cuando de repente, sin causa aparente, comenzó a arder. Es que imaginan la escena tan terrible, y estamos hablando no de uno, de dos o de tres, no, estamos hablando de decena, por lo menos una decena de testigos, ¿no? Bueno, pues lo que más sorprendió a dichos testigos, y esto yo creo que es un patrón común, vosotros conocéis muy bien este fenómeno, es un patrón común prácticamente en todos los casos, que son muy pocos, pero los hay, en los que se han producido estas combustiones, ¿no? A los testigos les sorprendió que la mujer en ningún momento se movió o empezó a gritar. Daba la sensación de que no se sentía afectada por ese fuego, como si estuviera completamente ajena a lo que le estaba ocurriendo. De hecho, varias personas que se encontraban en el parque ese día intentaron apagar las llamas, y después la mujer fue trasladada al hospital de Lübeck, donde, bueno, pues los médicos hicieron lo imposible, pero fue, como os digo, imposible salvar la vida, ¿no? Entre las alternativas que se han barajado, pues para explicar el suceso, la policía, evidentemente, una de las más importantes, no descarta la hipótesis del suicidio, aunque hay testigos que aseguran que cuando se estaba produciendo esta escena absolutamente dantesca, pues observaron a dos hombres corriendo en dirección contraria, pero claro, no se ha podido establecer un vínculo directo entre el fuego en cuestión, esta señora ardiendo, y ambos personajes. Bueno, pues sea como fuere, y la verdad es que en base a casos inexplicados como este, al menos inexplicados, vamos a dejarlo ahí para que Manuel se quede contento, inexplicados de momento, pues la propia Interpol todavía admite que la CEH, la combustión espontánea humana, o CHE, es una causa de muerte, dice la Interpol, a investigar desde una perspectiva forense. Es decir, evidentemente hay casos lo suficientemente contundentes, lo suficientemente argumentados, para que por lo menos merezcan una investigación profunda. Hay biólogos incluso de prestigio, como Brian J. Ford, que afirman, para intentar explicar este fenómeno, que la grasa humana podría ser ese combustible que enciende la mecha, que esta mecha en este caso podría ser la ropa, pues provocando prácticamente la consumición de un cuerpo en cuestión de minutos. También se plantea otra posibilidad, desde el punto de vista médico, evidentemente, de que la cetosis, que se produce cuando el cuerpo no tiene carbohidratos para quemar, pues podría llegar a liberar acetona, que, como sabéis, es altamente inflamable. Es decir, si tú estás cubierto de acetona y llega, bueno, pues alguien de los que fume que estéis aquí, Bruno, por ejemplo, que alguna vez echa un cigarrillo, pues coge y se acerca a alguien que esté cubierto de acetona, esa persona inmediatamente va a arder, y Bruno, por cercanía y por simpatía, casi seguro que también, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea de la importancia que tiene este asunto, recabando, ¿no?, los propios archivos de la policía, de la Interpol, en los últimos 300 años se han registrado más de 200 casos de combustión espontánea humana en todo el mundo que no han podido ser explicados. Hablamos de 300 años, hablamos de 200 casos. Es que no es un fenómeno común. Estamos acostumbrados a oír hablar de otro tipo de fenómenos, pues como los poltergeist, que parece que se producen un día sí y otro también, aunque muchos de ellos tengan explicación, de apariciones marianas, de fenómeno ovni, pero es que la combustión espontánea es en sí mismo un fenómeno extraordinariamente raro, ¿no?, a la hora de que se produzca. Por lo tanto, hablamos de 200 sin explicar, en 300 años es una cantidad lo suficientemente contundente, ¿no? De hecho, la última, y más sonada, lo comentábamos hace unos minutos, también polémica, todo hay que decirlo, la protagonizó en 2013, un niño, había dicho, de 7 años, tenía 2 años y medio, en Tamil Nadu, en la India. Este muchacho, que se llamaba Rahul, llegó a incendiarse hasta en un total de 4 ocasiones, por lo que sus padres lo llevaron varias veces al hospital, pues alegando que el pequeño ardía de manera totalmente aleatoria, ¿no? Raúl, es que estaba mirando la televisión ahora, y uno de nuestros grandes mitos del fútbol se retira, Raúl González. En los Estados Unidos, jugando con el Cosmos, su último partido. Qué bien lo he ligado, ¿eh? Sí. Claro, lo estaba viendo y mira. Pues, seguramente allí le llaman Raúl. Hemos tenido la oportunidad de, incluso para los que no somos del Real Madrid, hemos tenido la oportunidad de... Pero si de no vivir juega al Real Madrid, no, juega en el Cosmos. Es un mito del Madrid, hombre. Ah. Pero hemos tenido la oportunidad de ver, pues, cómo jugaba una auténtica leyenda, ¿no? Uh-huh. Este hombre hace tiempo que se convirtió en en leyenda. Muchos balones de oro y este no se llevó. Vamos a dejarlo ahí. Ya, la que... crónica deportiva. Venga, vamos a dejarlo. Seguimos con nuestro particular Raúl. Como os digo, se llegó a incendiar. Hombre, yo entiendo cuatro... que Raúl puede estar un poco quemado. Pero después de escuchar a Lorenzo un poquito más todavía. Claro, porque no, ¿cuántos balones de oro ha ganado Raúl? Yo creo que con todo lo que ninguno. Ha ganado, quemado justamente no puede estar. Que no ha ganado ningún balón de oro, Raúl. Raúl, injustamente ninguno. ¿Y cuántos ha ganado Cristiano quemado? Ronaldo, por ejemplo? Por eso te estoy diciendo que injustamente ninguno. O Messi. Ya, pero hombre, es que en la tableta también hace mucho, ¿no?, para que te den el balón de oro. Pero en fin, aquí no, la... No tenía doble intención. La calidad no importa tanto como los abdominales. En fin, vamos a dejar a Raúl. Bueno, que vuelva pronto para España, que aquí le recibiremos con los brazos abiertos, incluso los que somos de otro equipo. Y en Estados Unidos lo ha recibido también, con los brazos abiertos. ¿Dónde va? Es un auténtico referente. Bueno, creo que Miguel, sí. Juanjo y yo nos vamos a tomar un café. No, yo quería contar que tuve un profesor que empezaba hablando de los murciélagos y acababa hablando de Carlos V. Bueno, pues el pobre Raúl, en este caso... Y este empieza hablando y sus de quemaduras combustiones espontáneas cutáneas. Y acaba hablando de Raúl. Hombre, muchas veces el fútbol se convierte en algo muy parecido a una combustión espontánea. Sí. Sí. Yo te puedo decir que he asistido a partidos en directo y la verdad es que... Más que espontánea, explosiva. He decidido no volver, sobre todo determinados partidos, ¿no?, en los que se enfrentan determinados equipos en los que no nos damos cuenta de que es deporte y poco más. Pues en fin, voy a hablar con Héctor para ver si me ficha para... No, venga, vamos a esto, ¿no? Porque... O con los Javier. Oye, después de que ya no va a partidos de fútbol, no creo que Héctor quiera saber mucho de ti, ¿eh? Me voy a poner muy serio ahora porque la verdad es que lo que se dijo en su momento cuando se analizaron las quemaduras, pues todas las quemaduras del cuerpo de Raúl en este caso, pues la verdad es que por un lado acapararon la atención de los medios, especialmente porque los médicos sospechaban que ese niño no era víctima de ninguna combustión humana espontánea. Os puedo decir que incluso en su momento las imágenes eran verdaderamente llamativas, porque a la casa de este pobre muchacho había una auténtica cola, era una peregrinación constante de aquellos que creían ver en la figura de este niño prácticamente un nuevo avatar que estaba a punto de ascender a los cielos, ¿no? Y sin embargo los médicos sospechaban, nunca se pudo demostrar, pero llegaron a sospechar que era víctima de maltrato infantil por parte de los propios padres. O sea, que pensaban, ¿no?, que controlaba el fuego el crío directamente. Es lo que pensaba. De hecho, a pesar de las lesiones que eran bastante graves, consiguió sobrevivir porque los órganos internos funcionaban con normalidad. Bueno, pues meses antes, para que os hagáis una idea, una secuencia, ¿no?, de lo raro que son este tipo de casos, especialmente cuando hablamos de casos inexplicables, ¿no? En el condado de Sequoia, en Oklahoma, varios testigos afirmaron contemplar cómo ardía uno de sus vecinos, que el pobre hombre se acababa de jubilar. La verdad es que es mala suerte, ¿no?, que te jubiles y que justo en ese momento pues aparentemente te dé una combustión espontánea. Acetona. Sí, sí, la verdad es una pena. Bueno, pues este hombre, que al parecer, y esta es la parte más terrible, ¿no?, se consumió hasta fallecer, tal y como pudieron ver a través de las ventanas de la propia casa unos vecinos, pues parece ser que el incendio... Y esto es otro patrón común en las combustiones espontáneas, en las poquitas que se han analizado. Por un lado, el testigo no parece padecer daño alguno, dolor alguno, y lo curioso es que ese fuego, que sí se ceba con el cuerpo al que está afectando, sin embargo, no acosa, no ataca, no daña a lo que tiene alrededor. Bueno, pues en este caso el incendio no afectó a la habitación donde se produjo el suceso. De hecho, la investigación posterior dejó en evidencia que en la cocina, por ejemplo, no había material combustible capaz de generar semejante incendio. La casa prácticamente fue estudiada de arriba abajo para buscar cualquier tipo de material combustible que pudiera haber sido el desencadenante de ese fuego. No se encontró absolutamente nada. Y he aquí donde llega lo que es el informe que, entre otros, el sheriff local, Ron Longhart, pues llega a redactar, donde asegura, no sé si es la primera vez, a mí particularmente me llamó la atención, porque decía que él no decía que sea un caso de combustión espontánea, solo decía que no se había desechado esta hipótesis, puesto que la explicación racional, después de horas, días de investigación, en este caso no llegaba. Bueno, yo la verdad es que nunca me he encontrado con un caso de combustión espontánea humana. Me gustaría, porque, como bien dice Lorenzo, es uno de esos fenómenos anómalos absolutamente extraños, pero sí, en su momento, a mediados de los 90... Fíjate, hace 20 años ya. A mediados de los 90 tuve la oportunidad de seguir un caso junto a entonces mi compañero de aventuras, de correrías tras el mundo de lo extraño, José Lesta. Un caso fascinante que ocurrió en una aldea de la provincia de La Coruña, en Sillobre. Creo recordar que era el año 96 o 97. Y todo esto sucedió en una vivienda donde empezaron a surgir fuegos de forma espontánea, pero en cualquier sitio. Es decir, incluso en el establo donde tenían animales, incluso en medio de la paja, en las paredes, en el interior de la casa, del suelo. Bueno, la cosa llegó hasta tal punto que entraron en juego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tal, y llegaron a vigilar la casa las 24 horas del día, se vació la fosa séptica, llegaron técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, y aquello duró unos días. Incluso los propios vecinos estuvieron haciendo labores de vigilancia las 24 horas del día en el interior de la casa, y incluso algunos de esos vecinos fueron testigos de cómo el fuego surgía aparentemente de la nada. No fueron capaces de encontrar las causas de ese fenómeno, finalmente desapareció. Recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar al delegado del Ministerio de Medio Ambiente, y él nos confesó delante de los micrófonos, y lo publicamos en la revista Enigmas en su momento, que esto era debido a alguna clase de fuerza o energía desconocida. Mira, nosotros tuvimos, o sea, que no había escape de metano ni nada. Al menos no encontraron ninguna causa, al menos no la hallaron. Brevemente os contaré, bueno, sabéis que hace, cuando empezó precisamente la revista Enigmas, prácticamente unos meses después, 6 meses después, nos fuimos Fernando y yo a Córdoba, donde se estaban produciendo una serie de fuegos extraños en una casa, 70 metros cuadrados, habían dado más de 130 kilos de pintura. Pero no voy a ir a esto, sino que voy a ir a algo que yo creo que a nuestros oyentes le puede interesar, que consulten en ese gran oráculo que es Google, o que directamente compren la revista Enigmas, donde publicamos un reportaje, lo publicamos el mes pasado, de los fuegos más llamativos, más estudiados, más extraños de la actualidad. Canetto di Caronia se encuentra en Sicilia y es un pueblo donde se están produciendo una serie de incendios que todavía hoy, a día de hoy, se producen y nadie es capaz de explicar. Se está hablando de electromagnetismo, se está hablando incluso de proyectos como HARP, se está hablando de todo tipo de cosas, pero lo cierto es que las casas arden y nadie sabe por qué. Y eso es actual. Lluvia extraña, lluvia roja. En Zamora, Manuel Carvellal. Sí, no, quería decir que sobre el tema de la combustión espontánea... Yo también quería decir que si hay alguno que lo ha vivido en su propia piel, que nos escriba Almohadilla Rosavientos. Es que yo creo que hay solamente... Creo que solamente hay un caso, corríme Juanjo si me equivoco, en que aparece reseñada en un informe judicial hace unos años en Irlanda, ¿no? Y Escocia, bueno, Inglaterra... A ver, hay ese caso, pero nosotros seguimos uno en España, no me acuerdo si era Jaén, además, me parece que era un caso donde efectivamente... Somos muy cálidos en Jaén. No lo recuerdo, pero estuvimos en contacto con el abogado que, porque habían puesto en el documento que realmente había sido una defunción por combustión espontánea, cosa rarísima porque no es una causa de defunción que esté contemplada, ¿no? Y al final no quedó muy claro lo que pasó, ¿no? Pero sí que analizando ese caso, que lo estuvimos mirando con David Cuevas, leyendo un informe forense francés muy reciente en una revista médica, donde se analizaban 5 casos, y había una cuestión muy interesante, y es que todas estas personas habían fallecido antes de sufrir la combustión espontánea. Lo habían detectado porque analizaban si en los pulmones, bueno, en lo que quedaba, había restos de humo o no. Y entonces estas personas se demostraba que primero había sido la defunción y luego se había producido la combustión, ¿no? Manuel Carvellal, hace 3 minutos te invitaba a comentar una noticia. Cambiaste de tema. No. Has perdido 3 minutos de la noticia. Es que estaba buscando... Es los que te quedan. Es que estaba buscando una cita bíblica, que sabes que a mí me gusta mucho esto de citar la Biblia. Y cambiaste de tema y... Claro, para que me diese tiempo a encontrarla. 2 minutos, venga. Porque dice el Éxodo, capítulo 7, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Y alzando la vara, hirieron las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Es la primera de las 10 plagas que asoló Egipto, según el Antiguo Testamento. Y en el año 2014 se produjo un fenómeno aparentemente forteano, no en Egipto, sino en Zamora, cuando comenzó a llover sangre. O al menos esa era la apariencia que tenía la lluvia roja que caía del cielo y que podía haber entrado en los archivos de Charles Fort, como tantos otros fenómenos extraños. Bueno, pues ahora acaba de publicarse una investigación de la Universidad de Salamanca en la que creen haber descubierto el origen de esa misteriosa lluvia roja. Y se trataría de el Hematococcus pluvialis, una microalga verde, dulcecuícola, que es capaz de sintetizar un pigmento caroteno rojo que en ciertas circunstancias puede provocar ese tinte, esa apariencia de color rojizo. Esta alga está muy estudiada dentro de la biología, existen además usos farmacológicos en el campo de la alimentación, se supone incluso que ese tono rosáceo de los flamencos se debe a la consumición de este tipo de alga, y ahora el misterio está en cómo llegó esa alga, que no se suele dar por naturaleza. Sí, porque no es autóctona. Exactamente, cómo puede haber llegado a Zamora, para caer del cielo tintando de sangre, de color sangre, la lluvia. Bueno, pues según esta investigación de la Universidad de Salamanca que se ha publicado, ellos suponen que se podía haber desplazado, según los datos meteorológicos, a través de los vientos de componente oeste que, según los partes meteorológicos de ese día, pues habían producido en la zona y, bueno, que podía haber tenido una explicación, en este caso, racional. Es cierto que muchos investigadores, teólogos, exégetas que han analizado las plagas bíblicas han encontrado o han sugerido explicaciones similares para cada una de las 10 plagas bíblicas, y concretamente en el caso de ese tinte de sangre del Nilo, el origen podía estar en un alga muy similar. Bueno, pues una explicación racional a este tipo de sucesos aquí. Misterio resuelto, ¿no, Manuel? Sí, y en 3 minutos, ¿eh? Sí, sí, sí, en menos, en menos. Y me ha sobrado uno. Sí, sí, sí. Pero le ha sobrado menos de lo que le tenía que sobrar porque él mismo se lo ha quitado. Pero por cambiarme de tema. No las deja hablar lo que él quería decir de la combustión. ¿Y tú qué querías decir de la combustión espontánea? No, hombre, es que a mí el tema de la combustión espontánea es como el de los animales, otro de los que me parece más interesante. Sin embargo, tengo que decir que hay que ser muy prudente a la hora de hablar de los informes de autopsia, porque la ciencia forense, aunque la serie CSI nos presente una cosa perfecta, matemática y precisa, bueno, en el mundo real la ciencia forense no es tan exacta. Ahora, en Onda Cero escuchamos la actualidad y las noticias y después continúa la Tertulia Cero, continúa La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. Francia ha bombardeado masivamente un campamento del grupo terrorista Estado Islámico cerca de la localidad siria de Raqqa, que está considerado el feudo de los yihadistas en ese país, según informa el Ministerio francés de Defensa. Una ofensiva 2 días después de los atentados que han provocado al menos 129 muertos. Las autoridades francesas buscan a uno de los terroristas huidos, Abdesalam Salah, por lo que han ordenado una orden de búsqueda y captura internacional. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, en declaraciones a la cadena France 2, ha querido lanzar un mensaje de determinación a los ciudadanos. Quiero decir a todos los franceses aquí en esta cadena que el gobierno está determinado a ganar esta guerra contra el terrorismo, que todas las precauciones que se han tomado se mantendrán para proteger a los franceses. Todas las precauciones son medidas reforzadas. Esta guerra la ganará la República Francesa por la democracia, nuestros valores y por la fuerza de nuestras acciones. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado que en España no se busca a uno de los autores huidos, pero que debido a la cercanía se han reforzado las fronteras y la comunicación entre las autoridades de ambos países. En este momento no hay ninguna búsqueda en España de esa persona. Lo que sí hay, insisto, es los refuerzos fronterizos a los que he hecho referencia, que se nos ha solicitado por las autoridades francesas, al igual que a los otros países fronterizos de Francia. Declaraciones del ministro en el programa El Objetivo de la Sexta. Además, también los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a mantener hoy una reunión en Bruselas que tendrá como telón de fondo estos atentados, además de la situación de los refugiados y el conflicto sirio. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, desde Turquía también ha reiterado que estos hechos suponen una amenaza para todos sin distinción. Su presencia aquí es una garantía para la población civil a quienes ustedes aportan seguridad y confianza. Es también un ejemplo del compromiso de la sociedad española en la defensa de unos principios a los que no vamos a renunciar en ningún caso. El valor supremo de la vida humana y la libertad, la primacía de los derechos individuales y de las sociedades abiertas. No vamos a renunciar nunca a su defensa y sabemos que la mejor manera de hacerlo es en estrecha cooperación con nuestros aliados. Frente a las amenazas globales, la respuesta ha de ser global, con una cooperación creciente y cada vez más cualificada. Acabamos de conocer que están siendo registrados varios domicilios en la localidad de Bobigny, en las afueras de París. Según informa la cadena de radio France Info, los registros están teniendo lugar sin que por el momento se hayan dado más precisiones sobre sus resultados ni el objetivo de los mismos. Ya aquí en España, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido a todas las formaciones políticas que se unan al pacto antiyihadista que ya el PSOE suscribió con el Partido Popular. Voy a proponer a todos los partidos políticos, incluido también el partido al que usted se refiere, el que se incorporen a ese acuerdo. Creo que hablar de libertad, hablar de la lucha contra el terrorismo yihadista, hablar de la unidad de los demócratas, es lo que quieren todos los españoles y españolas. Cambiamos de asunto. 8 mujeres han fallecido esta semana a causa de la violencia de género. La última en el Vendrell, en Tarragona, una mujer de 61 años que cayó desde el balcón de su domicilio. El presunto autor ha sido ya detenido. En lo que va de año ya se contabilizan 48 muertes. 0 de 16 es el número de atención a las víctimas. No deja rastro en la factura y es totalmente gratuito. Y en cuanto al balance de carreteras elaborado por la Dirección General de Tráfico, 14 personas han fallecido durante este fin de semana. Este domingo han tenido lugar 2 accidentes en los que han muerto 2 personas, una en Sevilla y otra en Cáceres. En deportes nos vamos a Estados Unidos. Allí Raúl González Blanco, quien fuera estrella del Real Madrid, acaba de disputar con victoria su último partido con los New York Cosmos y que pone punto y final a su carrera como jugador. Raúl Granado, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Nueva York, desde Long Island, desde la Hofstra University, donde Raúl González Blanco acaba de ganar su 22º título. Ha ganado la North American Soccer League y además es el último partido con la camiseta del Cosmos y además también se retira del fútbol profesional tanto Raúl González Blanco, el mítico jugador del Real Madrid, como Marco Sena, el que fuera futbolista de la selección española y que, entre otras cosas, ayudase a ganar la Eurocopa del año 2008. La fiesta es increíble, ahora mismo todavía sobre el césped, celebrando este triunfo. No ganaban la Liga desde el año 1982. Este día, que es histórico para el fútbol español, se retira uno de los más grandes, se retira Raúl González Blanco. Gracias, Raúl. Aquí terminamos. Más información a las 3. Las 2 en Canarias continúan en compañía de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Síguenos por internet en ondacero.es. Elena Gijón da la vuelta al mundo en 60 minutos para contarte todo lo que es noticia. Vamos al Palacio de la Moncloa con los primeros titulares. Ignacio Rodríguez Burgos. Esta es quizá la primera medida. Los ministros de defensa europeos van a analizar la situación en una cumbre en Letonia. Enviada especial Arancha Martín. Media docena de aviones. Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas contra el yihadismo. Corresponsal Elena González. 6 aviones. Corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. En los últimos 13 años. Les ofrecemos un informativo completo y ágil. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que hoy hemos comenzado antes, media hora antes, este fin de semana lo hemos hecho. Si os lo habéis perdido, no pasa nada, porque dentro de unas horas estará el programa completo en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa intenso, el que hemos tenido, como hemos comenzado hablando con nuestros contertulios, evidentemente, de lo que ocurría en París, pero también hemos hablado de la conciencia en los animales, de la lluvia roja en Zamora, de la combustión espontánea, y ahora con Juanjo Sánchez Oro hablamos de las personas que brillan con luz propia. Juanjo, muy buenas. Muy buenas. Bueno, muy buenas, Rob. Ya te saludo. Gracias antes, por pero saludarme otra vez. También hemos hablado de Raúl, se te olvidaba antes. Que sí, se está retirando ahora mismo, ¿eh? También luce con luz propia. Sí, con luz propia. Bueno, pues sí, vamos a hablar de... Bueno, es un artículo que me ha llamado la atención por intentar conectar una serie de fenómenos que hace una especie de pequeño recorrido histórico de casos y luego intentar encontrarle una especie de fundamento científico, ¿no? Quizás la conexión es un poco forzada, pero por lo menos me ha ilustrado sobre un aspecto que yo desconocía de la bioluminiscencia humana. Eso es Maika Hanks, y ha escrito este artículo comentando, bueno, pues una serie de casos, porque es bien conocido que hay una serie de seres y de criaturas en la naturaleza que tienen capacidad, ¿no?, para lucir por sí mismos, ¿no? Tienen esa bioluminiscencia. Lo más conocidas son las luciérnagas, pero también tenemos, por ejemplo, ya la tenía que soltar, ¿no? Claro. Ese que iba a decir que se refería a Raúl. Sí. Esa gente que luce. No, o a la combustión espontánea. Sí, Manuel, si tú no tienes ni idea quién es Raúl. Bueno, yo creo que después de la charla de antes. Sí, lo he descubierto ahora. Que ha oído hablar de Raúl. Lo he descubierto ahora. Manuel se quedó en Arsenio Iglesias. Sí. No llegó a Arsenio Iglesias. Hombre, es mayor, ¿no? Pero tanto. Manuel sabe que son 11 contra 11, ¿no? Hasta ahí llegas y a partir de ahí. Bueno, permitidme esta interrupción para comentar que seguimos leyendo a nuestros oyentes con Almadía Rosavientos. Ese es nuestro hashtag. Bueno, continuamos hablando de quienes brillan con luz propia y no son Raúles. Bueno, pues comentábamos, ¿no?, que existen ese tipo de criaturas, ¿no?, de seres vivos, bioluminiscentes. Bueno, hay que decir, hay que decir en defensa de esta tertulia que nos acaban de servir un vino espirituoso que todavía no ha hecho efecto, o sea, que es una maravilla, son dos buenas amigas que vienen de Sevilla, Lorena y Vivi, que traen, yo creo que la mejor bebida que se puede tomar, y pues, sobre todo para esta tertulia, ¿no?, hidromiel. Sí. Como los vikingos. Uh-huh. Ahora veremos valquirias. Vale. Ya me callo. Venga, me está mirando como José Sánchez, lo puedes seguir. Hola, te dejamos seguir. Muy buenas. Con el tema de que estamos hablando de la bioluminiscencia. Eso, de las personas que brillan con luz, propia, como tú. Como, por ejemplo, como Raúl, ¿no? Te comentábamos. O como tú. Bueno, pues decía que este artículo hace una especie de recorrido sobre una serie de casos también que históricamente están registrados, y luego señalaba que trata de encontrar una especie de pequeña fundamentación científica. Uno de los casos que comenta, con los que arranca, lo relata Carrington, que es uno de los grandes investigadores y que fue miembro de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica, un personaje muy, muy peculiar, ¿no?, por el gran número de investigaciones que realizó, y en un libro que se titula La muerte y sus causas, ahí detalla una historia que podríamos relacionar con lo que serían las combustiones espontáneas, tal como aparece descrito, porque menciona la historia de un joven muchacho que al morir se vio envuelto en una especie de extraño brillo azul que parecía como una llama. Intentaron, de alguna manera, los testigos que estaban allí, intentaron, apagar ese fuego, esa pequeña llama. No fueron capaces de hacerlo. La persona murió, no llegó a una combustión completa, pero sí que encontraron, por ejemplo, que ese resplandor había provocado ciertas quemaduras en lo que era la sábana donde estaba acostado. O sea, que realmente no fue una combustión tan exagerada, ¿no?, como las que tú comentabas antes, Lorenzo, pero bueno, sí que por lo menos tenía ese resplandor extraño. Pero él menciona otro tipo de casos que distinguirían esta especie de bioluminiscencia humana, que es de lo que trata el artículo, de la combustión humana espontánea, y es que cuando hablamos de esa bioluminiscencia, lo que ocurre es que se iluminan determinadas partes del cuerpo. No es una llama general o un resplandor que ocupe a toda la persona, ¿no?, que envuelva a toda la persona, sino que son solamente determinadas partes las que lucen. Y cuenta, por ejemplo, un caso del año 1869, que fue una carta enviada a la revista English Mechanic, donde una señora americana, al irse a la cama, vio cómo el lado superior de su pie derecho emitía una luz. Al frotar, ese brillo fosforescente se empezó a extender por todo el pie. Y, bueno, incluso llegó a desprenderse humo, haciendo bastante desagradable, según cuenta la crónica, ¿no?, según cuenta esta carta, el aire que había en la habitación. Bueno, las luces y el humo continuaron en el pie, incluso cuando fue introducido en un recipiente con agua, y al intentar lavarlo con jabón también tampoco consiguieron atenuar ni el brillo ni ese humo. Y parece ser que esta experiencia, este fenómeno, duró alrededor de 3/4 de hora antes de desaparecer y fue presenciado por su marido. Esa es la crónica tal cual se registra en esta carta, que es imposible de contrastar porque simplemente es una carta enviada aquí. Hay que tener en cuenta que estamos en 1869, es una época donde empieza a haber una especie de nueva física, empiezan a conocerse cantidades ingentes de nuevas energías, y entonces evidentemente se entendía que, bueno, había posibilidades de que realmente hubiera como nuevos fluidos. Estaba muy de moda también la vida como una especie de fluido energético. Y entonces, bueno, es lógico que se envía una revista de mecánica, este tipo de fenómeno, porque pensaban que la física y la biología estaban más unidos de lo que se creía. Luego narran otro tipo de casos en una antología de fenómenos fortianos. Por ejemplo, en este es un poco más curioso, es la historia de Ana Monaro, una paciente de asma que durante un periodo de varias semanas supuestamente produjo un resplandor azul en sus pechos mientras ella dormía. El fenómeno fue observado por varios médicos, quienes sugirieron explicaciones que incluían bacterias bioluminiscentes. Dice Lorenzo que ese Gusiluz se lo pide él. Yo me callo, yo ya no digo nada. Con la mirada os lo has dicho. No, es que el que tiene la mirada encendida es Bruno cada vez que se gira. Sí, mira, ¿ves? Mira cómo me está mirando. Lo que pasa es que los clientes no lo saben. Encendida no, cabreada contigo. Venga, ya me calla. Calla, deja de interrumpir a Juanjo, que está intentando decir su noticia sobre la bioluminiscencia, las personas que vivían con luz propia desde hace bastante tiempo. Venga, Juanjo. Sí, y bueno, y entonces... Puedes seguir. Parece que este caso, en principio, ya digo, está recogido en esta antología de fenómenos fortianos. Es un libro publicado en 1977. Y bueno, simplemente comentan eso, que al parecer había determinados testigos que empezaron a especular los médicos con por qué resplandecían los pechos de esta mujer. Eran unos pechos... Que estaban muy limpios. Eran unos pechos resplandecientes. Pechos resplandecientes, ¿no? Entonces... En casos así es cuando hace falta un análisis cuantitativo. Sí, El serio de la tertulia. Se impone la investigación de campo. Yo creo que en este caso procede más la de Salone. Salone no, o cualquier yo, otro. Yo le iba a decir a Miguel que en este caso el testimonio no le vale, ¿no? Tiene que. Pues mira. Una investigación de campo. Por una vez el testimonio no sería suficiente. Hay que tocar con las propias manos para saberlo. Bueno, y entonces el artículo, bueno, simplemente detalla esta crónica. Ya digo, los médicos hablaron de diferentes posibilidades. Una que fuera una especie de radiación electromagnética producida a partir de determinados compuestos que estuvieran en la piel. Otro era la posibilidad de que hubieran bacterias bioluminiscentes. Pero bueno, la cosa en lo que es la crónica, al parecer, de este libro no va mucho más allá. Pero es interesante porque este autor, Hanks, comenta la posibilidad de que exista algún tipo de bioluminiscencia en el ser humano, aunque sea a un nivel muy bajo, y él habla de una visita que realizó en el centro de investigación Rhine, en la cual lo que estaban haciendo era experimentar con un receptor de fotones de luz de alta sensibilidad en una habitación que estaba oscura. Lo que hacían era poner a determinadas personas en meditación, y cuando estaba meditando, según cuenta él y según dice que por lo menos pudo ver los registros de datos, encontraron que esa persona tenía capacidad, mientras estaba, por lo tanto, meditando, de generar algún tipo de fotones a un nivel, ya decimos, muy bajo, pero que sí que este aparato era capaz de detectarlos, ¿no? Entonces habría una especie de asociación entre la capacidad para generar luz y el estado de la mente, ¿no? Por lo menos estaban investigando si realmente había esa respuesta luminosa, se producía de una manera significativa y también de una manera intencional. Es un poco lo que estaban investigando, y por lo menos en esos resultados que él habla del verano de 2012, cuando él realizó esa visita, parece que en principio eran algo positivos, aunque parece que también de momento no los han publicado. Bueno, a partir de ahí, él habla de si realmente el cuerpo humano es capaz o no de generar fotones espontáneamente. Y va a una. Y entonces él remite a un estudio, que es muy interesante, yo lo he estado luego localizando, realizado por la Universidad de Kioto, donde dos investigadores, un biólogo y un especialista también en biomedicina, en el año 2009 publicaron un estudio donde sometieron a 5 voluntarios a sentarse en una habitación que estaba completamente a oscuras durante una serie de periodos de 20 minutos cada 3 horas, y lo estuvieron así desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 3 días seguidos. Con esto lo que hicieron fue una prueba en la cual, a través también de un aparato ultrasensible, se dieron cuenta que el ser humano era capaz de generar una luz muy débil, solamente no la podemos ver con el ojo humano, pero sí que podemos detectarlo a partir de estos aparatos, y que además lo interesante del caso es que la cantidad de luz emitida variaba dentro del ciclo de 24 horas, o sea, no era siempre la misma. Por ejemplo, detectaron que en este caso era más alta esa emisión de luz por la tarde y más baja durante la noche. Y también había determinadas partes del cuerpo que tenían mayor capacidad para resplandecer, por así decirlo, que eran, por ejemplo, las mejillas, la frente y el cuello. Entonces esto ya se demostró, porque hasta ese momento se había especulado mucho con la bioluminiscencia, pero nunca se había demostrado, digamos, objetivamente. A partir de este experimento se empezó a ver cuáles podían ser las causas que explicaban que por qué teníamos esa generación de fotones, aunque fuera a esta escala tan pequeña. Y es ahí donde llegan a la conclusión de que hay una serie de reacciones metabólicas dentro del ser humano, donde se produce la liberación de radicales libres y que son fruto también de lo que podríamos decir que es la respiración celular. Y eso es lo que genera esa pequeña cantidad de fotones, que la cuestión está, y es ahí donde él especula, si se puede ir un poco más allá, y algunos de esos casos históricos que él menciona pues serían una reacción metabólica exagerada que permitirían, pues, por ejemplo, que a esa mujer le resplandecieran los pechos. Yo, si me permitís un apunte, es que al escuchar a Juanjo estaba recordando un caso muy triste, de los más tristes que yo he investigado, de un curandero, un cirujano psíquico español, Andrés Ballesteros, que presentaba todo un abanico de fenomenología supuestamente paranormal. Fue una investigación muy larga y muy dolorosa porque había muchos enfermos implicados, y una de las cosas que hacía, y sospecho que seguirá haciendo Andrés Ballesteros, y que era de lo más espectacular de su puesta en escena, además de la cirugía psíquica, que en sí es muy llamativa, la apertura del cuerpo con las vísceras, la sangre, que luego resultaron ser vísceras de conejo y de animales que llevaba en una neverita que ocultaba en el patio interior que tenía en su consulta. Recuerdo que en una ocasión a mí me permitió entrar a lo que él llamaba dar la luz, pasar la lucecita. Y él lo que hacía era muy espectacular, porque él siempre operaba, todas las operaciones las hacía con luz ambiente, normal, pero cuando pasaba la luz hacía salir a los pacientes, luego entraban, creo que entramos de tres en tres o de cuatro en cuatro, nos colocábamos en unas sillas y él nos ponía las manos. No llegaba a hacer un contacto físico, ahora ya sé por qué, pero pasaba las manos por encima. Y si tú alzabas la cabeza, de sus manos irradiaba una espectacular fluorescencia verdosa que llegaba a iluminarte la piel, y que es lo que él llamaba pasar la luz. Era espectacular, o sea, la puesta en escena era espectacular y ayudaba a reforzar mucho la creencia, la fe en sus facultades junto con los estigmas y con el resto de la puesta en escena. Y tardamos tiempo en descubrir cómo lo hacía. Lo hacía con luz química, con estas barras de fosforescentes que al mezclarse generan. Él simplemente, por eso nos hacía salir, se mojaba las manos y al abrir los puños, claro, era espectacular, el efecto era totalmente espectacular. No quiero decir con eso que todos los casos mencionados sean fraudes, ¿no? Pero sí es cierto que algunos pícaros del mundo del misterio ya han echado mano de esa, porque es como materializar el concepto de la imposición de manos, de la energía de las manos, de una forma muy visual y muy plástica. Sí, bueno, aquí yo simplemente ya digo que a mí lo que me interesaba un poco de la noticia era quizás este tema de la bioluminiscencia humana, porque además tampoco sé hasta qué punto ese tipo de respiración celular que comentan los científicos puede llegar a tener ese grado tan descomunal como para que sea perceptible a la vista, ¿no? Claro, yo eso, pero bueno, me pareció bastante interesante. Y una cuestión, bueno, comentando lo que decíamos antes de lo de la combustión espontánea, que sí que me parece interesante. Leí un estudio hecho por una antropóloga que empezó a analizar los primeros casos de combustión espontánea, sobre todo a finales del siglo XIX. Y ella, analizando los casos, se dio cuenta de que el concepto nace en un tipo de sociedad, que suele ser la sociedad victoriana, una sociedad muy particular, donde se utilizó el concepto de combustión espontánea humana como estigma social contra determinadas personas. ¿Por qué? Porque era una especie de castigo divino. Normalmente muchas de las víctimas eran personas que vivían en soledad, por eso además habían sufrido simplemente un incendio accidental, entonces tampoco la medicina forense pues estaba tan avanzada como ahora, y era muy difícil saber cuáles eran las causas de ese fallecimiento. Pero existía una especie de consenso de que eso había sido como una especie de rayo divino que había castigado a la persona, y solían ser siempre personas o muy mayores que vivían en soledad, o solteras o solteros. Fundamentalmente hablaba de casos de mujeres, y el concepto, por lo tanto, había nacido ya un poco de aquella manera, ¿no? Entonces luego se fue extendiendo, tampoco los manuales, incluso recuerdo que mencionaba determinados manuales médicos donde aparecía el concepto mencionado, ¿no? Y analizado, y venía también ya con ese carácter también de estigma. Por eso también muchos de esos casos primeros era muy fácil para los médicos, en cuanto lo que miraban no era tanto la biología de la persona, sino su situación social. Y la situación social, en cierta medida, les justificaba el diagnóstico de que estaban ante una combustión espontánea humana, ¿no? Hombre, yo, en base a lo que contaba Manuel, ¿no?, del curandero, de Andrés Ballesteros, lo que habría que determinar con la señora que has contado de los pechos luminiscentes y si previamente fue algún curandero. Sí, bueno, hay que descartar todas las variables, me parece muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a abrir un paréntesis para hablar de civilizaciones antiguas, en este caso de la civilización inca y de una momia gracias a la investigación sobre la momia se ha averiguado algo más sobre el pasado de las civilizaciones. Lorenzo Fernández. Qué interesante, ¿verdad? Cómo sí. Me gusta a mí todo lo que nos viene de América, especialmente de América del Sur, y sobre todo de esa época que nos lleva unos 600, 700 años atrás. Hay que decir que la verdad es que pocas momias andinas han dado tanto que hablar como la conocida Juanita, ya sabéis, la dama del Ampato en Arequipa, que hoy en día se encuentra en el museo de los, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, de los tumbas andinas o algo así, que está en Arequipa. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo y además no solo eso, de verla, de ver a Juanita es espectacular, porque hay que decir que a la pobre Juanita la tienen de bolos prácticamente todos los días, ¿no? Digamos que forma parte de una serie de exposiciones itinerantes y la están sacando de este museo pues un día sí y otro también. He tenido la oportunidad de verlo y es muy, muy espectacular, ¿no? Bueno, pues hay que decir que quizás hasta ahora era la más conocida, evidentemente, la más llamativa, y sin embargo parece que la momia a la que vamos a hacer referencia le está quitando protagonismo, ¿no? Estamos hablando de una momia que fue encontrada en la montaña Pirámide de Argentina en el año 1985 y que pertenece a un niño de apenas 7 años que fue sometido al ritual del Copacocha, que, bueno, pues parece que, como os digo, le quiere hacer la competencia a la momia peruana. Bueno, hay que decir que la momia se encuentra actualmente en la localidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina, y fue ofrecida a los dioses en este tipo de ceremonias que perseguían terminar principalmente pues con ese infortunio, ¿no? Con hambrunas, por ejemplo, que desencadenaban las sequías o cualquier otra mala aventura, como por ejemplo pues la llegada de un cometa, ¿no? El observar en los cielos algo que era un fenómeno astronómico sorprendente, extraordinario, porque se salía de lo ordinario, de lo que ellos veían habitualmente en los cielos, en la bóveda celeste, pues llevaba a que se produjeran este tipo de sacrificios. No en vano, el Inca, hay que decir, que recorría distancias extraordinarias para llevar a cabo sus sacrificios, hasta que ellos encontraban el lugar que consideraban adecuado, ¿no? El lugar sagrado adecuado. Para ellos era capital, como decían, textualmente decían, sembrar muertos para cosechar vivos. Y en este caso vemos que la distancia que se recorre es de miles de kilómetros, porque la momia que se ha encontrado y que se ha estudiado es evidentemente una momia inca. Por eso, además, según afirma uno de los responsables de esta nueva investigación de la que os voy a hablar, él asegura que la ceremonia de la Copacocha era un ritual muy especial para los incas, que no se consideraba nada malo, no se consideraba algo malo, sino una forma de conectar, como ocurre con tantos otros pueblos y con tantos otros medios, ¿no? Como podrían ser perfectamente las plantas sagradas que utilizan los chamanes, pues para ellos era una forma de conectar con el más allá. Bueno, pues las conclusiones de la investigación del equipo hispano-argentino que ha realizado este estudio se darán a conocer en breve en la revista Scientific Reports, pero ya podemos adelantar que la biopsia que realizaron al pulmón de esta momia para secuenciar su genoma mitocondrial ya ha dado unos resultados que han dejado absolutamente patidifusos a este equipo hispano-argentino. Bueno, hay que decir que el análisis ha permitido saber que su linaje genético o haplogrupo no se corresponde al de las poblaciones contemporáneas, es decir, contemporáneas al momento en el que se produce ese sacrificio y, por supuesto, a las actuales. Hay un genetista y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que se llama Antonio Yacuriaga, que ha asegurado que este genoma mitocondrial lo transmiten las madres a sus hijos y creen que pudo surgir en esta parte del planeta hace la friolera de 14.000 años, cuando los prehistoriadores consideran que se produjeron las primeras llegadas de seres humanos al continente americano. Bueno, pues lo que ocurre es que es un enigma por el por qué se extinguió, más allá de explicaciones sin argumentación que aluden pues a la llegada de los europeos y a la proliferación de terribles pandemias entre las comunidades nativas que acabaron pues con la vida de no de miles, sino hablamos posiblemente de millones de personas. Por eso hay que decir que los investigadores se han lanzado a la búsqueda de individuos con este haplogrupo y han llegado hasta los restos de un miembro de un imperio desconocido pero absolutamente maravilloso que se encuentra en el altiplano boliviano, que es el Imperio Huari. Hayan encontrado un miembro solo que se ha analizado y que pertenecería a este linaje genético. Bueno, pues ella, Curiaga, ha asegurado que los Huari surgieron, es una cultura pre-inca, pero coincidieron en espacio y tiempo con ellos, así que los incas podrían tener cierto parentesco con esta cultura. No es casual, según dice Yacuriaga, que hayamos analizado solo un individuo Huari y tenga un perfil afín a este linaje. Por eso creen que debió de ser algo frecuente. Bueno, pues sea como fuere, lo interesante de esta noticia, más allá de que haya aparecido un tipo de origen desconocido, o por lo menos que no se corresponde con las comunidades autóctonas a nivel genético, claro está, es que por vez primera se ha realizado un estudio genético a una momia andina. Este es el gran paso que se ha dado. No en vano, el siguiente paso es secuenciar el genoma completo de este niño pues lo que nos ofrecería una información verdaderamente extraordinaria, ¿no? Ya que estaríamos hablando de información pues sobre los hábitos de vida, patologías, las propias características físicas, ¿no? de este pequeño. Es un descubrimiento fascinante, ¿no? Es para mí pues lo que nos permite la tecnología hoy en día, que hace apenas 10, 15 años no nos permitía, y que es casi como un pequeño milagro, ¿no? De la arqueología y de la técnica del siglo XXI. Respecto a esto, Ellacuriaga ha asegurado que los indígenas e incas murieron debido a epidemias por patógenos, así que estudiar el microbioma de una muestra arcaica nos permitiría ver su arquitectura. Asegura que el pulmón es un tejido que no es estéril, tenían una fauna y flora que nos gustaría caracterizar porque puede arrojar datos muy interesantes sobre los patógenos y cómo se producían las infecciones. Esto lo que nos da es una variedad extraordinaria sobre las diferentes culturas, los diferentes pueblos, incluso nos obligaría a remontar la aparición de determinados pueblos a un tiempo que hasta ahora no se aceptaba. Nos remontamos generalmente a los 3.000, 4.000 años para caracterizar ese linaje genético que tenemos hoy en día. Sin embargo, esta información nos llevaría a las primeras poblaciones a 14.000 años atrás. Como os digo, es sorprendente porque estos estudios que se están realizando ahora, por ejemplo, nos pondrían en la línea de poder saber de dónde proceden otros linajes genéticos absolutamente sorprendentes de América y totalmente desubicados, ¿no? De los que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Gentes que de repente aparecen en un entorno en el que la cultura predominante tiene una media de estatura de 1,50 m, son gente muy bajita, con el rostro muy oscuro, lampiños, no tienen barba, y de repente nos aparecen otro tipo de grupos de gente de una estatura de 1,70 m, con los cabellos rubios o pelirrojos, con los ojos claros y la tez muy pálida. ¿De dónde viene esa gente? Bueno, pues este tipo de investigaciones que ahora se han iniciado nos van a ayudar mucho a descubrir pues que posiblemente no vienen de la Atlántida, sino que vendrían de lugares que hasta ahora no se presuponía. Hombre, ahí yo creo que se suma un poco a la investigación que también comentamos aquí hace unas semanas, que es el caso de esa niña que era Naya, que apareció también en el Yucatán, sí, y que vendría a demostrar también genéticamente, porque el gran debate que hay es entre lo que tú señalabas, ¿no? Entre los paleoamericanos, que serían los primeros habitantes que llegaron a América. Eso es como la canción, ¿no? ¿El qué? Eso es como la canción. Hoy estoy muy tonto yo, ¿eh? Uh-huh. Pale americano, ¿no? Sí. Venga, ya lo dejo. Ya pero lo dejo. Tontísimo. Oye, yo siempre digo que soy andaluz sin gracia, o sea que no reáis. Seguir. No me veo capacitado para seguir. Déjalo sin gracia. Venga, vale. Da que cantaba Matt Damon. Bueno, pues entonces entre esos paleoamericanos que tendrían rasgos en principio más próximos al mundo africano, y que serían esos primeros habitantes de América, como decía, porque llegarían a través del Estrecho de Bering, según una de las teorías más aceptadas. Y el problema está en lo que tú luego señalabas, cómo es posible que luego cambien los rasgos los americanos modernos y se parezcan más a las comunidades, digamos, asiáticas. Claro. Entonces la duda estaba en si estábamos ante una evolución interior, una mutación que había generado ese cambio, ¿no?, de fisiología, o, por el contrario, lo que teníamos era una invasión. Se había producido una invasión desde Asia, ya con esos rasgos asiáticos, y había sustituido a las comunidades que existían allí previamente. Lo que ocurrió es, a partir de estos restos hallados en Naya, es que se descubrió en la genética el gen que estaba modificado, la mutación, que explicaría que efectivamente lo que ocurrió fue una evolución entre los paleoamericanos y los americanos modernos. Yo creo que en este caso este estudio vendría un poco también en esa misma línea, de intentar demostrar que no hubo esa sustitución, que seguramente ha habido muchos contactos, que es una cosa que bueno, que se suele aceptar, pero no unos contactos tan determinantes como para llegar a sustituir a la población existente, ¿no? Habría algo, a lo mejor algunos procesos de hibridación, algo por el estilo. Pero claro, eso es lo que, ya digo, el estudio este de Naya un poco sacó a relucir, ¿no?, ese cambio. Y entonces, bueno, ahora parece que se apuesta más por esa segunda teoría, ¿no?, que simplemente la evolución local, ¿no? Que por otro lado es lógico, porque en un entorno determinado, en determinados ecosistemas, aunque toda la población parte de África, dependiendo de determinados lugares se va cambiando, ¿no?, fisiológicamente. A mí, de todas formas, me parece un poco extraño. O sea, yo puedo entender la teoría de la corriente migratoria desde el norte de Siberia, el norte de Asia, a través del Estrecho de Bering, porque es razonable, porque hay muchas evidencias y porque, al fin y al cabo, se trata de comunidades que están en un contexto, en un hábitat similar, duro, frío, pero nunca conseguí entender qué podría motivar a los grupos negroides que se suponen vinculados a los olmecas, a toda esa tradición muy antigua en América Latina, para hacer un viaje desde zonas más fértiles, más cálidas, hacia el norte, cruzar toda la península ibérica, toda Europa, internarse en los angostos parajes helados. O sea, no, nunca entiendo que es la única explicación razonable. Suponiendo, no, a menos no, que sugieras, no, que llegaron, claro, por otro lugar. Exactamente. Bueno, claro, son procesos que duran miles de años. O sea, tampoco es que estamos hablando, aunque nosotros ahora lo vemos como un proceso. Sí, pero las corrientes migratorias son para buscar tierras más fértiles, lugares mejores para el ganado, para y no entiendo que puedas partir de África también va cambiando hacia el polo. El clima va cambiando también a la par durante esos años, esos miles de años. Entonces también te vas moviendo un poco en función del clima. Es decir, van cambiando las dos cosas. Va cambiando los ecosistemas y van desplazándose las poblaciones. No es que siempre vayas a buscar, es que a veces el ecosistema va cambiando y te va expulsando. Pero tú has dicho el verbo adecuado, buscar, ¿no? El ser humano siempre quiere llegar más allá de sus fronteras. También puede huir. Es que es muy distinto. Claro, por eso digo que tú puedes ir escapando de determinados cambios climáticos y determinados ecosistemas que funcionaban de una manera, que llegan nuevas especies y de alguna manera te están expulsando de ahí. Pero no necesariamente tienes que huir, sino simplemente buscar y explorar. Sí, pero quiero decir que no es un primero que es un proceso muy lento, pero lo que te digo, ¿por qué tenemos comunidades en Groenlandia? ¿Qué sentido tiene cuando tienen lugares en el interior de muchos sitios que podrían perfectamente habitar? Bueno, las hay y tampoco iban buscando nada especial y sin embargo las tienes ahí. Claro. Entonces, por eso son procesos que no siempre son tan intencionales, ¿sabes? Me parece. Y luego, claro, habría que ver en determinados contextos que es una información que desconocemos y que es mucho más lenta de lo que parece, aunque ahora nosotros veamos que llegan a cualquier rincón, ¿no? Nos situamos en Australia y nos preguntamos por qué los antiguos habitantes de allí construyen cosas, objetos, piezas como puede ser Stonehenge, que está en el Reino Unido, pero en Australia, que es lo que se ha encontrado en los últimos hallazgos arqueológicos que nos vas a mencionar ahora, sí. Miguel. Bueno, esta es una de las historias que me gustan mucho porque a mí, más que los descubrimientos, me interesan mucho los redescubrimientos, ¿no? Cuando alguien en épocas pasadas descubre algo, lo publica, aquello se acaba perdiendo y luego son muchos los buscadores, los arqueólogos, los aventureros que intentan, en base a esos mapas, pues reencontrar, redescubrir eso que antes ha descubierto, ¿no? Y esta es la base de la siguiente historia, y todo surge por un profesor e historiador aficionado, Richard Patterson, que descubrió una serie de cartas datadas en los años 30, una serie de cartas que mostrarían la ubicación de lo que el autor de esos planos, de esas cartas, denomina el Stonehenge australiano, ¿no? Según este hombre, sería el templo más antiguo del mundo e incluso en algunas de las paredes de esas rocas pues estarían una serie de signos que serían el origen de toda forma de escritura, ¿no? Bueno, algo muy grandilocuente, ¿no? Este hombre, Richard Patterson, es miembro de la Sociedad Histórica del Valle de Brunswick en Australia, y estas cartas que él ha localizado pertenecían a Frederick Slater, que era un periodista, pero a la vez fue durante muchos años, sobre todo durante los años 30, presidente de la Sociedad Arqueológica de Australia, ¿no? Y este hombre habría localizado, según estas cartas, a unos 40 kilómetros de una localidad australiana denominada, atención Lorenzo, esto te lo dedico, Mulumbimbi, al este de Australia, habría localizado pues este Stonehenge australiano, ¿no? El caso es que el descubridor de estas cartas no ha querido ofrecer la ubicación exacta de este lugar de momento, ¿no? Y todo ello porque en el año 1940 un granjero que era el dueño de las tierras donde estaría este Stonehenge habría ordenado a su hijo de 15 años que demoliera, hasta donde le fuera posible, este supuesto Stonehenge, porque tenía miedo de que este descubrimiento pues pudiera acarrear que les quitaran las tierras, ¿no? Bueno, el caso es que, según estas cartas de Slater, este montículo estaría formado, este Stonehenge australiano, por 185 piedras, en donde habría una serie de extraños signos, ¿no?, que él identificaba con algún tipo de lengua, ¿no? Pues ahí había una serie de signos que él identificó con lo que podrían ser números, otros con lo que podrían ser letras de un primigenio abecedario, árboles, signos de diferentes manos humanas, de animales. Incluso en esas cartas se dice que este es uno de los Stonehenge, ¿no?, sino que entre 50 a 100 metros él habría localizado otros 8 centros arqueológicos, digamos, donde habría pues otra serie de Stonehenge o de restos arqueológicos similares, ¿no? Incluso hace alusión a uno de 70 metros de largo por 5 de ancho de tamaño. Bueno, en realidad estos son unas cartas, pero que no las ha escrito cualquiera, ¿no? Sino que hablamos de este hombre, de Slater, que era presidente de la Sociedad Arqueológica de Australia y que al parecer quiso mantener ocultar durante gran parte de su vida la ubicación de este lugar, precisamente porque tenía miedo que al resto de los Stonehenge localizados le sucediera lo mismo que a este, ¿no? Que el dueño del lugar lo hubiera destruido, ¿no? Y como digo, a mí son de estas historias. Ahora todavía tenemos que ver que este descubridor, Richard Patterson, llegue al lugar y finalmente se decida a darlo a conocer, ¿no? Pero como digo, a mí son estas historias que me gustan mucho y en realidad no me puedo resistir a contar una historia que además sucedió en nuestra tierra, en la tierra de varios de los que estamos aquí, que es Galicia, ¿no? Y que es fascinante, ¿no? Porque se une precisamente el redescubrimiento de un lugar que había sido anteriormente localizado y toda una serie de fenómenos paranormales o de una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Lo que llamamos arqueología psíquica, ¿no? Y tú, Manuel, conoces a los protagonistas de esta historia, que son José San Román y Pablo Novoa. Pablo Novoa es un investigador arqueológico, no es arqueólogo, pero sabe mucho más de arqueología que muchísimos arqueólogos. Con muchas publicaciones y ha participado en muchos congresos de arqueología. Sí, es un tipo muy reconocido que ha llegado a localizar más de 2.000 petroglifos en Galicia. Incluso otros arqueólogos no se explicaban cómo podía localizar tantos petroglifos, ¿no? Incluso algunos que estaban enterrados bajo tierra, ¿no? Y la explicación a esto era su compañero de aventuras, José San Román, que era un psíquico, que yo tuve oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, un tipo muy particular, que tenía sueños premonitorios, él decía que tenía capacidades premonitorias de saber lo que iba a suceder en el futuro, e incluso habría localizado o sabría dónde se encontrarían determinadas personas desaparecidas. A él eso le causaba una gran desazón, miedo. Y un día fue a una conferencia de Pablo Novoa y dijo, oye, pues voy a intentar aplicar mis capacidades a esto, ¿no? Y esto, en cierta manera, le salvó de caer en una especie de depresión porque utilizó sus capacidades, que hasta entonces le aterraban, para algo positivo, bonito, que era localizar petroglifos y zonas arqueológicas en Galicia. Y como digo, más de 2.000 gracias a San Román. Bueno, pues él comenzó, digamos que se desvirgó en la cuestión de la arqueología psíquica con un caso fascinante, ¿no? Y es que a principios del siglo XX un monje de un monasterio de Olla, que es una zona de Pontevedra, publicó un artículo donde localizaba varios petroglifos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Por los signos que había grabados allí. Bueno, durante muchas décadas muchísimos arqueólogos estuvieron intentando localizar estos petroglifos y no dieron con ellos, incluso se llegó a dudar de su propia existencia, ¿no? Y el 6 de diciembre de 1992, poco después de acudir a una conferencia de Pablo Novoa, y cuando por fin hicieron contacto los dos y empezaron a trabajar, este hombre lo llamó y le dijo, oye, tengo una sensación extraña, ¿no? Y creo que hoy voy a localizar los petroglifos que se encuentran en Olla y que tú estás buscando, ¿no? El hombre cogió su bicicleta, recorrió 40 kilómetros de la ciudad de Vigo hasta Olla, más o menos, y él me contaba que ahí es cuando empezó a utilizar esas capacidades. Él llegó a la zona y empezó a girar sobre sí mismo, y cuando sentía algo especial avanzaba, y cuando sentía otra sensación volvía a girar sobre sí mismo y avanzaba hacia la zona donde su sexto sentido le indicaba, ¿no? Y ahí localizó el primero de los petroglifos, ¿no? Y eso fue un acicate para que localizara todo el resto de los petroglifos que en su momento había encontrado este monje del monasterio de Oye y que había publicado en varias revistas, ¿no? Y a partir de ahí comienza la colaboración de José San Román con Pablo Novoa, llegando a localizar cientos y cientos y cientos de petroglifos en Galicia. Fíjate qué historia más fascinante. Y a mí una de las moralejas de esta historia, me parece divertida, es que Novoa llegó a presentar en algunos congresos de arqueología y arte rupestre las investigaciones con esos hallazgos de petroglifos, claro, sin citar nunca eso es cómo conseguía descubrirlos, ¿no? Claro. Porque, claro, Dios mío, si le digo a los arqueólogos de dónde viene la fuente, van a pensar. Fíjate que yo la primera vez que los entrevisté a los dos, me pidieron encarecidamente, me lo pidió Novoa, que no publicara esa historia, porque claro, ¿cómo vas a decir que descubres estos petroglifos con la ayuda de un psíquico, ¿no? Bueno, unos meses después me permitieron publicar la historia porque Novoa al final decidió confesarlo, que no había nada que ocultar, ¿no? ¿Hubo un plan secreto del Vaticano para matar a Hitler? Eso es lo que parecen demostrar algunos de los últimos documentos que han aparecido en relación a Pío XII, ¿no? Sí, es una historia además muy, muy interesante, porque es un investigador británico, Mark Rieblin, que acaba de publicar un libro que se llama Iglesia de espías. De momento lo que se ha hecho ha sido un poco la crónica anunciando la reseña sobre este libro, y es francamente interesante porque, bueno, sabemos que sobre Pío XII hay una especie de gran debate o de gran disputa, bueno, que trata de ver cuál sería el papel que desempeñó este papa durante la época, el papa Pacelli, ¿no?, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, porque está claro que este papa, por ejemplo, no hizo ninguna manifestación. De hecho, prácticamente borró de todo lo que eran sus homilías y sus alocuciones públicas. Por ejemplo, se esperaba en el gran discurso que tenía que hacer en Navidad de un determinado año, se esperaba que siempre hiciera alguna alusión sobre el tema de los judíos o que condenara explícitamente lo que era la violencia que estaba ejerciendo el nazismo en Europa. Y nunca lo hizo. Sí que hizo una serie de condenas, pero bueno, siempre un poco para muchos, ¿no?, sobre todo para los aliados occidentales, ¿no?, pensaban que eran bastante tibias, ¿no? Y entonces, bueno, siempre por lo tanto ha habido una gran polémica. Ha habido luego una serie de películas, una serie de obras de autores modernos que han sacado, han desempolvado mucha documentación donde se cuestiona, por lo tanto, ese papel, que es cierto que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues ahí, al contrario, el Papa Pío XII fue incluso galardonado por determinadas comunidades judías, ¿no?, como que realmente había hecho un papel muy, muy a favor de salvar, ¿no?, a los judíos del Holocausto. Pero yo ya digo, a partir de los años 60-70 empieza a aflorar todo este tipo de documentación que cuestiona el papel de Pío XII. Bueno, pues ahora aparece incluso, bueno, recuerdo también la historia de una monja, vosotros también seguro que la recordáis, que habló de una serie de exorcismos que había estado haciendo, supuestos exorcismos, ¿no?, una especie como de condenas así, en privado, que había hecho el Papa Pío XII contra Hitler, invocando un poco las fuerzas divinas para que acabara con él, ¿no?, de alguna manera, por lo menos según comentaba esta monja, que era una de las ayudantes, ¿no?, del Papa Pío XII. Bueno, pues este autor que comentamos, ¿no?, Mark Rieblin, acaba de sacar este libro, Iglesia de espías, y en él lo que comenta es que el Papa estaba verdaderamente muy comprometido y muy involucrado en un plan secreto para acabar con Hitler. Y lo desglosa, al parecer, con bastante documentación. Yo, claro, el libro no ha accedido a él, pero sí que he estado viendo diferentes reseñas de diferentes historiadores en determinadas publicaciones que son bastante serias, y comentan que el libro está muy bien documentado. O sea, que no estamos hablando tampoco de un historiador que, bueno, sensacionalista, porque este historiador sí que lo que ha hecho ha sido, antes había hecho, por ejemplo, un libro, según he estado mirando en su bibliografía, sobre lo que denominaba las guerras secretas entre el FBI y la CIA. O sea, que ya tiene experiencia en trabajar con documentación de inteligencia, aunque ahora la aplica desde el punto de vista de británico y el caso del Vaticano. Bueno, lo que él detalla en este libro, al parecer, es que el Papa Pío XII, ya prácticamente desde el primer momento en que empezó a ver un poco el cariz que iban tomando los acontecimientos en Alemania y en el resto de Europa, tomó la postura firme de que había que acabar con Hitler y se comprometió. Claro, evidentemente era el Papa y no era cosa que pudiera hacer explícita, pero sí que puso todo lo que estaba en su mano para poder realizar esta misión. Entonces, ¿cómo se realiza? Y él va narrando un poco todo este plan, ¿no?, todo este tinglado que montaron, porque naturalmente tenía que contar con fuerzas internas dentro de lo que era la Alemania nazi. Y ahí es como se va, bueno, desengranando un poco todo este plan, que, bueno, así rápidamente podemos comentar que participó Wilhelm Canaris, que era el jefe de la inteligencia alemana. Este era un católico que, en cuanto vio que Hitler, en principio, había aprobado la existencia de la Iglesia Católica dentro de Alemania, pero su objetivo era realmente acabar con ella. O sea, simplemente era una postura un poco de compromiso. Además, habían firmado un concordato que además también fue muy recriminado por los católicos, porque lo había firmado el Papa Pacelli, porque estuvo también como nuncio apostólico en Alemania durante un tiempo antes de ser elegido Papa. Y entonces, bueno, parece ser que Canaris, en un momento dado, se da cuenta, siendo el jefe de la inteligencia alemana, de que realmente la deriva que está tomando Hitler no lleva a ningún lado, y es cuando él decide, por lo tanto, ya poner en marcha ese plan, y naturalmente piensa en echar mano, en ayudarse del Papa Pío XII. Pero para poder hacer eso y conseguirlo, lo que hace es intentar buscar un apoyo interno que pueda intentar mover también, por lo tanto, todo, que sirva un poco de enlace entre lo que sería el servicio de inteligencia alemán, que estaría, por lo tanto, conspirando contra su alto mando, que sería contra Hitler, y el Vaticano. Y es ahí donde entra la figura de un abogado, que es Joseph Miller, que este abogado había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial y tenía un despacho de abogados, como indico. Y además era un ferviente católico. Se sospechaba de él por ser precisamente ferviente católico, había sido interrogado por las SS y, al parecer, bueno, superó ese trámite, e incluso las SS en un momento dado le trataron de fichar, siendo él católico, para que espiar al Vaticano. Entonces, bueno, él se negó en un primer momento, pero entonces el servicio de inteligencia alemán se pone en contacto con el abogado, con Miller, y lo que le dice es que ellos están conspirando contra Hitler. Por lo tanto, que acepte trabajar como espía alemán, pero realmente lo que estaba haciendo era actuar casi de agente triple. Es decir, te vamos a mandar supuestamente al Vaticano y te vamos a mandar a Italia para que investigues cuál es la postura de los pacifistas italianos, a ver si están conspirando contra Mussolini, pero realmente lo que queremos es simplemente que transmitas información y que informes al Papa de que desde la propia inteligencia de Alemania estamos conspirando contra Hitler. Esa es toda la planificación, ¿no? Entonces, en principio, todos quedaban a salvo porque incluso era una manera de proteger a este espía, porque aparentemente estaba trabajando para el régimen nazi. Bueno, pues, en principio, todo esto es lo que cuenta en el libro. Al parecer, como digo, lo documenta bastante bien. Pero resulta que el Papa, ya digo, que estaba perfectamente al corriente de esto, y lo que hace el Papa es que no tenía unos servicios, digamos, propios de información, pero naturalmente tenían todo lo que era pues la iglesia que estaba en Alemania. Entonces, lo que hace es que pone al servicio, sobre todo a las órdenes de los dominicos y de los jesuitas, para que se integren también en este tinglado y conspiren para intentar matar a Hitler. Lo que ocurre es que, bueno, como bien sabemos, Hitler no falleció, incluso superó diferentes atentados, y es toda esta operación se viene finalmente abajo con la famosa Operación Valquiria. La famosa Operación Valquiria no solamente se lleva por delante a los que eran los conspiradores directos de ese intento de asesinato a través de la bomba, ¿no?, que pusieron en la reunión donde estaba Hitler el 20 de julio de 1944, sino que además en ese proceso también Canaris es arrestado y condenado a la horca, y Miller fue detenido y llevado a Dachau. Entonces, en ese momento es cuando se desactiva todo este proceso. Pero, de hecho, en la documentación que menciona este investigador británico, aparece la figura de Pío XII con el nombre clave de El Jefe. Y entonces, bueno, como digo, es un poco la documentación que, naturalmente, cambia radicalmente lo que se pensaba de la figura de Pío XII hasta cierto punto. Pero, claro, yo tengo dos anotaciones que hacer a eso que comentas, a lo que comenta este historiador. Una de ellas es, ¿eso justifica, lo pregunto, eso justifica su silencio y casi postura a favor, si quieres decir, una forma de disimular su actitud, de disimular ese proyecto, todo lo que hizo o no hizo Pío XII? Yo tengo mis dudas y mis sospechas. Podía hacer las dos cosas. Podía estar detrás de este plan y a la vez podía mostrarse claramente como se debía haber mostrado. No hay término medio. Había que estar contra Hitler. Y segundo, si el proyecto falló, evidentemente que falló, tampoco eso posteriormente, después del fallo, motivó ningún cambio. Claro, a ver, yo te comento lo que dice el libro, literalmente, porque sí que tratan de justificar esa postura que tú dices. Es decir, realmente, bueno, ¿por qué no hizo algo más o no se expresó explícitamente el Papa? Y lo que dicen es que la postura esa tibia que decíamos, un poco también casi equidistante y tal, demasiado suave, ¿no?, a ojos de la diplomacia occidental, la diplomacia aliada. Casi. Colaboracionista. Fíjate, sí, porque yo luego podríamos hablar del caso de Croacia, del caso de Hungría, donde estaban gobernando los ultracatólicos, donde hubo un holocausto brutal y donde incluso el Papa recibió, si no recuerdo mal, al presidente de Croacia en audiencia en el Vaticano y le felicitó por lo que estaba haciendo, cuando ahí había una serie de comandos que estaban, bueno, masacrando absolutamente, se habla de medio millón o un millón de judíos que murieron en la zona de Croacia, Hungría, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que él dice literalmente es que, y eso sí que aparece entrecomillado en la noticia, es que criticar abiertamente a los nazis, lo que dice el autor, el investigador Rivlin, es habría convertido a los católicos alemanes en personas aún más sospechosas de lo que ya eran y habría restringido su libertad de acción y, por tanto, su trabajo de resistencia. Es decir, que intentó estar comedido para proteger a los que estaban conspirando, porque si levantaba un poco la voz, levantar la voz supondría ir contra todos los católicos. Es así como él lo justifica. Pero ya te digo que... Claro, es lo que dice él, evidentemente. Hay otras opciones que sí que estaban en su mano y que fueron muy criticadas por la diplomacia, que es que sí que tenía capacidad para haber apretado un poco a los mandos y al gobierno ultracatólico que había en Hungría y en Croacia, porque había una afinidad directa, y sin embargo no lo hizo, y ahí se habla incluso de colaboración, y hay determinados historiadores que hablan de colaboración de las órdenes precisamente franciscanas, que muchas veces señalaban los objetivos de los judíos para acabar con ellos, ¿no? Claro. Y luego también hay una cosa que a mí me sorprende, y es que, sabiendo la polémica que ha habido con el caso de Pío XII, yo además cuando estuve allí en el Vaticano, justo estaban catalogando, yo hablé con el sacerdote que estaba catalogando la documentación de Pío XII, que todavía no había salido a relucir, salió luego después. Y yo le pregunté además si estaban catalogando o estaban limpiando la documentación, porque tenía confianza con el sacerdote que estaba allí. No, me dijo, no, estamos catalogando. Entonces, a mí me sorprende que esta historia, sabiendo la polémica que ha girado en torno a este papa, no haya salido después, no haya salido, porque es tan fácil como decir, oye, existe esta documentación, porque se ha podido acceder a este historiador, imagino que no sea una información muy complicada, a menos que se haya desclasificado últimamente, e imagino que alguna constancia habría quedado en el Vaticano de que esa red estaba puesta en marcha. Sería muy fácil para limpiar la imagen y por lo menos, igual que esto, en cierta medida, limpia la imagen, por lo menos lo, bueno, se puede entender, oye, estoy en esta situación, entre comillas, tienen que pagar justos por pecadores, pero yo no podía hacer más porque no la estábamos jugando. Es cierto que, por ejemplo, había habido una experiencia, que es que cuando los alemanes entran en Holanda, toda lo que sería la conferencia episcopal de Holanda tomó una postura en contra del nazismo y cómo estaban siendo represaliados los judíos. Y eso supuso una represión terrible contra los católicos. Entonces eso parece que en un momento dado hizo ver a Pío XII que si levantaba mucho el tono de voz, pues, realmente era prisionero. El Vaticano era una isla dentro de un territorio fascista. Entonces lo tenía muy complicado también. Hay que entender también, claro, esa situación. Entonces yo creo que es muy difícil emitir juicio. Yo con lo que sí que siempre he visto muy mal es que no hubiera parado de alguna manera el tema de Croacia, de Hungría, donde sí que tenía capacidad para haber hecho algo más. A lo mejor lo otro sí que podemos entender que pueda ser más estratégico. Continuamos. Más informaciones y más noticias tienen que ver con un experimento científico a propósito de la inteligencia de los niños, de la inteligencia de los más pequeños, que deja muy mal lugar a las modernas tecnologías. Sí, es una investigación que sobre todo se ha fijado en el desarrollo neuronal y cognitivo de los niños. Por ejemplo, la Universidad de Toronto, en Canadá, pues ha publicado en la revista Psychological Science y han llegado a la conclusión que los niños que aprenden música desarrollan más su potencial de inteligencia. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Pues ellos han creado 4 grupos de niños de 6 años a los que han hecho seguimiento durante un año. A todos les hicieron pruebas de inteligencia antes de iniciar la investigación. Entonces, hicieron estos 4 grupos. A unos les pusieron para que aprendieran a tocar un instrumento, en este caso piano. Otros aprendieron canto. Otros recibieron clases de arte dramático. Y otros, pues, ningún tipo de clase extraescolar ni nada. Se limitaron a ir a clases normales, su ritmo normal educativo. Pasado el año, se les volvieron a hacer pruebas de inteligencia. Y entonces confirmaron que tanto los niños que habían aprendido a tocar el piano como los que habían recibido clases de canto había aumentado su inteligencia en comparación con los del arte dramático, que en su caso habían mejorado en conducta y adaptación social. Y los que no habían recibido ninguna clase extraescolar, pues bueno, habían desarrollado un poquito el asunto de la inteligencia, pero no tanto como los otros que habían recibido esas clases de música. ¿Y por qué resulta que la música, aprender música, beneficia tanto? Pues según los expertos, aprender a tocar un instrumento musical estimula la inteligencia en general y entrena el cerebro. Pero no solo eso, sino que también aumenta la agilidad de los dedos, las muñecas, las manos y ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo porque hace que prestes atención y te concentres en lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que potencia también? Pues la expresión y la emoción que se transmite con la música que estás tocando. O sea, que todo eso ayuda también a que haya un aumento de conexiones neuronales. De hecho, en la misma revista han publicado otra investigación. En este caso ha sido una investigación durante 2 años, también en niños, que estos habían estudiado música demostrando que habían obtenido mejores notas que los que no habían aprendido ningún instrumento musical. Y otro estudio realizado por el Colegio de Psiquiatras de la Universidad de Vermont va más allá, porque revela que tocar un instrumento ayuda muchísimo a niños con trastornos psicológicos, como por ejemplo déficit de atención, depresión, ansiedad. Pues según el doctor Jane Hutchiak, pues tras analizar las resonancias magnéticas de 230 niños con edades comprendidas entre 6 y 8 años, que además en estas resonancias pues veían que había ciertas alteraciones cognitivas en las cortezas cerebrales que indicaban pues esos trastornos que hemos aludido antes, pues comprobaron que muchos de estos niños, tras estudiar música, eliminaron la mayoría de estos trastornos y sobre todo a muchísimos les retiraron totalmente la medicación. O sea que la recomendación y la conclusión que llegan es menos pastillita y más actividades que entrenen el cerebro. Pero claro, ¿qué podemos hacer los padres para potenciar la inteligencia de los niños? Pues también te dan ciertas recomendaciones. Por ejemplo, además de las ventajas que hemos estado comentando de aprender un instrumento, también es bueno, en el caso de aprender idiomas, ver películas en versión original. Un estudio ha revelado, según los expertos, que se mejora en un 21% la comprensión oral de cualquier idioma si ves las pelis en versión original porque acostumbras al oído. Otro ejemplo, por ejemplo, una cosa sencilla, leer un cuento por la noche. Pues otro estudio también dice que es muchísimo mejor, este estudio ha sido realizado en Canadá, que se comparta la lectura. No que te limites a leer el cuentito o el libro hasta que el niño ya me queda dormido, no. Sino que directamente el padre, la madre, el tutor o quien sea quien esté, lea una página y el niño que lea otra página. Eso es muchísimo mejor. Y entonces, hablando de dispositivos, que es todo el mundo dice, fíjate, yo no lo entiendo y el niño ya hace así, dos con maneta, dos teclitas, y es que es un fenómeno. Bueno, pues también se han hecho estudios sobre estos y dices, ¿potencia la inteligencia? ¿Son más inteligentes? Pues, de parecer, no. Una investigación de la Universidad de Cambridge tomó un grupo de niños de entre 7 y 9 años y recibieron 25 sesiones de entrenamiento de memoria a corto plazo. Estos niños sí mejoraron esta parcela, pero en cambio no mejoraron ni en matemáticas, ni en lectura, ni en escritura. Con lo cual llegan a la conclusión que si a un niño le llenas de datos, no le conviertes en un niño inteligente, sino que le conviertes en un niño sabiondo, que es muchísimo mejor, por lo que todos sabemos. Que vayan a salir fuera a jugar, que hagan muchísimas desarrollo de creatividad, de imaginación. Y por último, muy recomendable y para que la gente lo sepa, un estudio de la Universidad de Boston alerta que es negativo dar a los niños dispositivos electrónicos si tienen menos de 3 años. ¿Por qué? Pues porque reciben estímulos demasiado rápidos e intensos porque tienen un cerebro muy poco entrenado. Menos de 3 años, es que a mí me parece, yo no sé, este estudio es que me parece una barbaridad en dar dispositivos electrónicos a un menor de 3 años. Pues hay general. Gente, ¿eh? Sí, no lo dudo. Sí, ahora mismo yo, cuando vas por la tarde, sobre todo por la tarde, a las 5, a las 4, a las 5, a las 6, por la calle, ves a un montón de padres ir a buscar a sus niños de 6, de 8, de 10 años. Y dices, jolines, a mí no me fueron a buscar nunca al colegio. Formaba parte de mi educación, volver a casa, juntarme con los amigos, retozar en el Te daban en el mapa y dice, búscate la vida. No. Es que vamos, es que a ningún padre se le ocurría ir a buscar a sus hijos. Según la edad. No, según la edad, no. Ahora empieza en con 2 añitos el cole, en muchos sitios. Bueno, el cole no, la GB no, o lo equivalente a la GB, ahora no. Yo empecé con 6 años y vamos, ni a mí, ni a nadie, ni a ningún compañero, y salimos todos muy bien, nos iban a buscar al colegio. Faltaría más. Anda, que la que les esperaba a los padres. Ya veremos, si se le ocurría. Ya veremos cuando tengas un hijo. ¿Así? Ya veremos. Bueno, yo solo sé que ahora, afortunadamente, la seguridad es infinitamente mayor que cuando yo iba al colegio, con lo cual, otra cosa es que a los que sois padres os han comido la cabeza. Pero lo hablamos después de las noticias y después de la actualidad. Igual le damos oportunidad a Lorenzo Fernández. Onda Cero, ya mismo. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. La policía francesa registra varios domicilios a las afueras de París en relación con la investigación de los atentados del pasado viernes en la capital que han dejado 129 muertos. Aún se desconoce el resultado de estos registros y los investigadores buscan a un hermano de uno de los terroristas suicidas. Se trata de Sal Abeslam, hermano de uno de estos terroristas suicidas. Tiene 26 años y su foto ha sido difundida y además hay una orden de búsqueda y captura internacional. Por ello, España, como país limítrofe con Francia, ha extremado el control de las fronteras, como explicaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el programa El Objetivo de La Sexta. Una vez que han detectado que y han considerado ellos que esta persona de la cual ya se ha dado su identidad es uno de los presuntos terroristas, intentar que salga de Francia. Eso exige que, lógicamente, los países fronterizos extrememos los controles en frontera a los efectos de que, en su caso, no pueda salir de Francia por nuestra frontera. Se nos ha pedido a nosotros de la misma manera que se ha pedido, insisto, a los otros países que he señalado. Además, Francia ha bombardeado posiciones del Estado Islámico en Siria, concretamente en la ciudad de Raqqa, considerada como uno de los feudos de los terroristas. Los objetivos han sido un campo de entrenamiento, otro de reclutamiento y un depósito de armas. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, asegura que Francia ganará esta guerra contra el terrorismo. Declaraciones del ministro en la cadena France 2. Quiero decir a todos los franceses aquí en esta cadena que el gobierno está determinado a ganar esta guerra contra el terrorismo, que todas las precauciones que se han tomado se mantendrán para proteger a los franceses. Todas las precauciones son medidas reforzadas. Esta guerra la ganará la República Francesa por la democracia, nuestros valores y por la fuerza de nuestras acciones. El presidente francés François Hollande guardará este mediodía un minuto de silencio por las víctimas antes de dirigirse a los diputados en una sesión conjunta de las dos cámaras del país. Hoy continuarán las reuniones del G20 en Turquía, que tendrán como telón de fondo los atentados del pasado viernes en París. El presidente norteamericano Barack Obama ha llamado a la colaboración internacional para derrotar al Estado Islámico. Y la insistencia de que debemos redoblar esfuerzos con otros miembros de la coalición para traer la paz y la transición en Siria y para eliminar a Daesh como una fuerza que puede generar tanto dolor y tanto sufrimiento en París, Ankara y otras partes del mundo. Cambiamos de asunto ya en nuestro país. Los catedráticos de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo y de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez no formarán parte de las listas de Podemos al Congreso de los Diputados para las elecciones del próximo 20 de diciembre, según ha informado la formación en un comunicado. Ambos alegan que no concurrirán por motivos personales. Y esta semana han sido 8 las víctimas por violencia de género, 48 en lo que va de año. La última, una mujer de 61 años que ha fallecido en la localidad de El Vendrell, en Tarragona. Este domingo también fallecía finalmente la mujer apuñalada el sábado en Sevilla. Onda Cero Andalucía, Elena Manzano. Eva, de 42 años, deja dos hijos de 10 y 18. Tras ser operada de urgencia la madrugada del domingo, finalmente no pudo superar las heridas provocadas por las 3 puñaladas que presuntamente le asestó su marido, del que se había separado hace meses. El supuesto agresor, que se autolesionó y tuvo que ser trasladado al hospital, permanece detenido a la espera de pasar hoy a disposición judicial. El ayuntamiento de la localidad sevillana de Marchena, donde ayer sus vecinos se concentraron, ha decretado 3 días de luto oficial, según explica su alcaldesa María del Mar Romero. No había antecedentes de denuncia, no había antecedentes de que ella hubiera acudido a los servicios municipales de la mujer. Parece ser que por los entornos tampoco había indicios y ha sido todo inesperado y estamos consternados y muy tristes, la verdad. Vamos a decretar 3 días de luto. Las administraciones insisten en la vital necesidad de que víctimas y testigos denuncien la violencia machista. En deportes, Raúl González Blanco ha terminado con victoria su último partido de su carrera con los New York Cosmos después de derrotar por 3-2 al Fury de Ottawa. Y antes de irnos, repasamos los números de la suerte. En la 11, el número premiado ha sido el 52.068 de la serie 12 y la combinación ganadora del gordo de la primitiva ha sido 5, 16, 18, 23 y 33, número clave el 4. Aquí terminamos. Más información a las 4. Las 3 en Canarias continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. La actualidad desde donde sucede. Este lunes, más de uno se emite desde París con motivo de los atentados terroristas. La información y el análisis desde primera línea. Carlos Alsina dirige este lunes desde París, más de uno. Onda Cero. Todos con París. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos segundos más, unos minutos más en la tertulia. Rápidamente comentamos algunas de las noticias que nos quedan muchísimas, pero una de ellas, Manuel Carvallal, nos lleva a Sudáfrica. Nubes extrañas. Sí, esta es una noticia interesante, pero un poco irritante. Porque, digo interesante, porque nos lleva exactamente a Sudáfrica. ¿Has subido ¿Viene? Corriendo? Sí, sí, sí, detrás no, de ti. Estaba en las nubes. Sí, la cosa va de nubes. Embriaga, embriaga la noticia. Bueno, por un lado, antes de llegar a Sudáfrica, vamos a hacer una escala en Sydney. En Oye, yo Bondi a mí Beach. Me gustaría ir. ¿Por qué no hacemos un programa de La Rosa desde Sydney? ¿Molaría? No, estaría pues, bien. Sí. Pues yo no diría que no. Solo por verte así hacer surf, estaría bien. Bueno, pues en Bondi Beach también hace... puedo en Sudáfrica, ¿eh? También, también. Ajá. Sí, además quiero que con la misma habilidad estarás tú manejando la tabla. Bueno, pues en Bondi Beach... Sí, porque lo que está claro es que tú no eres capaz, Manuel. Y se ha demostrado fehacientemente, por eso venías conmigo, quien tiene más capacidad pulmonar que otros, ¿no? Sí, pero ¿qué vas a inflar la tabla o qué? No, hombre, pero la aspiración, la fuerza... Que el surf no se hace una lancha neumática, ¿eh? Que es no, otra no, cosa. El surf es durísimo. ¿Sí? Es durísimo. Sí. ¿Hablas desde la experiencia? Sí. Vale, vale. Oye, no lo pongo en duda. Claro. Ha dicho sí, ¿no? Ha dicho sí. He dicho sí. Bueno, ¿cómo que no? Claro que lo pongo en duda. Por supuesto que lo pues pongo no en duda. Pues no lo pongas en duda. Bueno, tendré que tocarte a ver si... No, para comprobar. A mí no vas a tocar tú nada. A ver si eres fosforescente también. Bueno, hace unos días en Bondi Beach, en Sydney, se desató la alarma, una de estas psicosis sociales que tanto le gustan a Miguel Pedrero, cuando se produjo un fenómeno meteorológico que, la verdad, al ver las imágenes es bastante peculiar, porque se trata de una formación en el horizonte que daba toda la sensación, cuando ves las fotografías, da la sensación de un auténtico tsunami. Además, esta imagen a la que nos han acostumbrado las películas de Hollywood, de esa masa de agua ingente que parece que se te viene encima. Sí, como lo imposible. Exactamente. El caso de lo imposible es que fue real. Y en este caso, siendo real, no era lo que parecía a simple vista, que es lo que suele ocurrir en muchos de estos casos. La Oficina Australiana de Meteorología inmediatamente aclaró que se trataba de una formación nubosa muy atípica, pero que había adoptado esa forma, pues como muchas veces las nubes adoptan formas extrañas. Y esta semana se volvió a repetir el fenómeno, esta vez en Sudáfrica, pero un fenómeno que la comunidad de investigadores del fenómeno OVNI sí conocemos desde hace mucho tiempo, porque ha sido uno de esos de esas justificaciones recurrentes para tratar de explicar un número de casos de avistamientos de OVNI que yo creo que escapa totalmente a la realidad. En este caso, el fenómeno se produjo en Ciudad del Cabo, cuando no una, sino una formación de nubes lenticulares aparecieron en los cielos, dando la apariencia, y realmente como suele ocurrir en este tipo de fenómenos meteorológicos, no demasiado inhabituales, de toda una flotilla de OVNIs, hasta tal punto que las primeras fotografías que se tomaron de esa formación de platillos volantes diáfanos y clarísimos que se veían en los cielos fueron colgadas en varios perfiles de Instagram y de Twitter, convirtiéndose en uno de los hashtags más recurrentes y más replicados en ese momento. Hasta tal punto, fijaros qué curioso, que algunos escépticos llegaron a plantear que esas imágenes que ya se habían convertido en virales en la red obedecían o bien a la campaña cinematográfica de una próxima versión de la película La Guerra de los Mundos o a la nueva entrega de la serie Star Wars, como si formasen parte eso de una intención publicitaria para fomentarlas. En este caso, el Servicio Meteorológico de Sudáfrica explicó que no, que se trataba de un fenómeno natural, que además en un lugar como Ciudad del Cabo, que está asentado en la montaña de Mesa, se puede dar con especial facilidad porque se trata de una formación de nubes lenticulares que se producen cuando vientos húmedos y fuertes soplan sobre terrenos difíciles como montañas o valles, modelando esa formación circular. Y digo que es una noticia un poco irritante porque inmediatamente se intentó explicar con esta circunstancia muchos incidentes OVNI, y lo cierto es que los yo creo que las explicaciones de nubes lenticulares se pueden dar en casos en que el testigo es el que se está moviendo, avistamientos desde aviones, avistamientos desde trenes, desde coches en marcha, porque cuando un testigo está estático y quieto se da cuenta de que aquello es una nube que va desmembrándose a medida que pasa el tiempo y que no se desplaza ni hace movimientos bruscos. Uh-huh. Bueno, es una explicación de clásica que se ha ofrecido a casos OVNI, pero como nos dice Manuel, no en todos los casos, aunque esté en Sudáfrica, bueno, pues sí, efectivamente eran esas particulares y peculiares nubes lenticulares. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvallal, que la ha cerrado con esta información sobre estos avistamientos en Sudáfrica. Manuel, muchas gracias. Siempre detrás de ti. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Y este que tengo a mi derecha, que se llama... ¡Ay, Lorenzo Fernández! Muchas gracias. Venga, Majo, hasta mañana. Hasta la próxima, sí, chicos. Mañana nos vemos, sí. ¿Eh?